Bueno, aquí ha venido Pedro García Oliva a presentar un libro que acaba de salir ahora. Bueno, esto de presentar las presentaciones, yo lo encuentro un poco absurdo, pero bueno, de normal, es como una especie de cosa que se ha normalizado entre las ferias de libro, que una persona se encargue de presentar al presentador. Es un poco ridículo, pero lo hacemos y no sé, lo aceptamos y lo seguimos repitiendo. En general, la persona que presenta al presentador es alguien que se ha leído el libro y que habla un poco de qué trata el libro y todo eso. Yo no me he leído el libro, pero bueno, lo conozco a Pedro y he leído sí algunos textos que están en el libro y no sé. También lo que solemos hacer, ¿no? El que se encarga de leer el libro y de presentar al presentador, muchas veces elige un nombre para la mesa, ¿no? Que en este caso le pusimos Occidente es un cadáver. ¿Por qué Occidente es un cadáver? ¿Por qué no? O sea, Occidente no solo es un cadáver, sino es un cadáver que quiere transformar en cadáver todo lo que no es Occidente. Pero Occidente en sí o sea, si Occidente no es un contexto geográfico determinado, sino que es una ideología que se extiende, algo que abarca, o sea, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Si Occidente no, o sea, no es solo eso, solo el territorio, sino todo lo que toca lo convierte en un cadáver. No sé, a mí me viene a la mente una comparación que hizo un compañero mío que estaba en la cárcel en Suiza, que le pregunté, que yo había estado en Suiza y, o sea, vi a la policía antidisturbio de Suiza y me pude imaginar lo que son las cárceles. Y le pregunté que me explicara cómo eran las cárceles en Suiza, ¿no? Porque no sé, me lo podía imaginar, pero se escapaba un poco de mi imaginación. Él me dijo que era algo así como una mezcla entre Auschwitz y Disneylandia. Para mí esa comparación me sirve para lo que es Occidente. Occidente es una mezcla de Auschwitz y Disneylandia, es una mezcla de Nike y las fábricas de todos lados donde la gente está en una condición de explotación. Pero bueno, para mí eso es Occidente. Igualmente lo que viene Pedro viene a hablar de otra cosa, complementaria con esto que estoy diciendo yo, pero no viene a hablar de eso. Para acabar y dejarlo que hable Pedro, que habla mucho mejor que yo y es mucho más divertido, pues quería leer una parte de la dedicatoria del libro, que eso sí me lo he leído, porque son 400 páginas y acaba de salir y no da tiempo para leérselo todo. Y pone que el libro dice ¿no? Que está dedicado contra tales moribundos que matan, esgrimo este libro, que dedico a cuantos aún no se nos parecen. No sé, creo que dice bastante de esta idea de lo que es Occidente y de por qué el resto de lo que todavía no es Occidente, que no sé si todavía hay mucho que no sea Occidente en el mundo, pues eso que no es Occidente no se nos tendría que parecer por mucho tiempo y esperemos que nunca. Y nada. Como siempre pido disculpas porque, como veréis, soy un mal orador, diga lo que diga, tengo dificultades serias de dicción. Me pongo nervioso y me pongo nervioso más que hablar, soy una ametralladora, ¿no? Espero no ponerme nervioso. Es absurdo presentar al presentador y es también absurdo presentar un libro. Y yo lo que hago es no presentar el libro. Yo planteo el tema. Planteo el tema de la crítica radical a Occidente y con la intención de luego discutir. A fin de cuentas, como decía Sartre, cuando murió Camus, discutir es una forma de estar juntos, ¿no? Y este libro pues tiene la voluntad, digamos, de agredir, en primer lugar a mí mismo, que me veo reflejado en sus páginas como occidental, y de paso, pues a fin de cuentas, a mis compañeros, a mis amigos, a la gente que más estimo, que se convierte en el blanco de este texto. La tesis es muy sencilla, la tesis es que Occidente ha muerto. Occidente ha muerto en todos sus distintos planos. Ha sido una muerte múltiple y ha muerto un poco bajo la terrible infección de sí mismo. Ha muerto solo. Es como si en su constitución filosófica, cultural, epistemológica, tuviera desde Grecia, de la antigüedad clásica, el germen de esta autodestrucción. Pero es un moribundo que mata. En la medida en que se globaliza, en la medida en que todo es Occidente, su extensor es también un extensor planetario. Digamos que es un intento de poner a Marx patada arriba. Y en vez de pensar en la economía, en los conflictos sociales, ver la parte de responsabilidad que tienen las teorías, las concepciones, las filosofías en Auschwitz, en los gulags y también, por ejemplo, en Guantánamo. Porque hay una parte de responsabilidad del pensamiento. Y eso a mí es lo que me interesa, ¿no? Estos conceptos que nos hacen sujetos, que nos constituyen como occidentales, que están aquí, en la episteme, y que no lo descubres hasta que te atreves o tienes la suerte de chocar con la alteridad. Yo tuve esa suerte en los viajes a América Latina, a contactar con comunidades indígenas, y a partir de ahí empecé este trabajo de deconstrucción. Empecé a aborrecerme más. Hacía tiempo que no daba charlas, y la última la di sobre la escuela. Este libro trata de otra cosa, ya distinta. Occidente es un cadáver, un moribundo que mata. Un cadáver en todos los planos. Cadáver en lo artístico. En la fase del capitalismo hay un momento de esplendor formal, romanticismo, neoclásico, un arte que se entiende. Después de eso llegan las vanguardias que quieren cambiar el mundo, transformarlo desde una práctica autónoma, pero entran en crisis. Llegan las posvanguardias que dicen, es que es iluso intentar cambiar el mundo, mejorar la sociedad pintando cuadros. Y llegamos al final al posmodernismo, que es una mezcla, es un conjunto de cócteles, revivas, yo digo recidivas, es como volver a antiguas enfermedades, y la sensación de que todos los caminos creativos están agotados. La impresión de que no se puede ya innovar, crear, que todo el campo del arte está neutralizado y es objeto de una industria cultural. Sí, se pueden fabricar mercancías, se pueden vender cuadros todavía, pero esta capacidad de innovación, este intento de contactar con el sujeto empírico de la protesta, se ha perdido. Los más inteligentes o los más concienciados de los artistas optan ya por el silencio. Eso que llaman el silencio de los operadores estéticos. Si ya no soy artista, soy operador estético. Hago algo que tiene que ver con la estética. Y encima de todo me callo. Y encima de todo ya no lo hago. Porque se siente cómplice de esta industria cultural, que ya no tiene ese componente crítico propio de la cultura ni creativo que era propio del arte. Cadáver en lo cultural, en la reflexión. Hay un capítulo entero dedicado a analizar las corrientes del llamado pensamiento único. Eso ha sido muy cansino. He tenido que leer un montón de autores, ya lo empecé para la misma docilidad, y es muy cansino, porque la sensación que te tiene es que ahí no hay pensamiento. Estudiamos el tema de la sociedad civil, el ciudadanismo, más tarde la crítica neoliberal, el pensamiento complejo, que es muy trivial, es un pensamiento absolutamente trivial, y después de eso la conclusión es muy clara. Hace décadas que Occidente no reflexiona. Concibe libros, publica libros, pero el pensamiento ha muerto. No ya pensamiento único, es no pensamiento. Yo hablo de pensamiento cero, de pensamiento ausente, pensamiento vacuo. Hay una justificación de nuestro orden, una justificación de nuestra democracia, y luego un montón de páginas que son meras triquiñuelas y abusos del matiz. Y nos ponemos a discutir, republicanistas contra comunitaristas, la escuela alemana contra la escuela francesa. Pero bueno, a fin de cuentas, una justificación de nuestro orden, que se ve en las conclusiones. Objetivo de Taylor, con tantos libros escritos. Una comunidad liberal de grandes dimensiones. Tantas páginas para eso. Lo nuestro, mundial. Rawls, el inglés, una sociedad de la gente. Todos juntos, cosmopolita, sociedad de la gente. Y ves que esa es la nuestra, mundializada. Rorty, el americano, igual. Lo primero es la democracia y hay que pensar para defenderla. Con lo cual la filosofía queda como desacreditada en tanto crítica cultural. Y así una larga lista de autores. Cadáver en las ciencias. Desde los 60 hay un movimiento de científicos que desde dentro critican su saber. Y no son filósofos, no es ya un hombre separado de la investigación que dice esto es ideología y esta es la verdad, estilo Husserl, sino que son técnicos, que son profesionales, son especialistas que dicen esta rama mía del saber se dedica a justificar mi propia práctica y a justificar el orden en que se inserta. Esto sí que es ideología. Aquí no late la verdad. La lista es larga, ¿no? Braustein en psicología, Basaglia en psiquiatría, Harvey en geografía, Castell en sociología urbana, Newby en sociología rural. Son especialistas que critican su disciplina. los que la ven aplicada, institucional, servil, que se ha vendido políticamente. Y en segundo lugar, su obra vale para justificar un aparato burocrático de investigación. No podemos creer hoy en la pretensión de verdad, de validez de la ciencia. La ciencia, este engendro también occidental, ha muerto, de alguna forma. En el libro se analiza el caso de la historia, de la policía, de la historia científica, y el caso de la antropología, que es crucial. Esta tropa de investigadores que acompañan a los misioneros, a los educadores, a los soldados, y empiezan a analizar pueblos primitivos que son pueblos colonizados. Y empiezan a proyectar nuestras necesidades y ver ahí una serie de déficits, de vulnerabilidades para socorrer enseguida, ¿no? Proyectarnos y justificar. Justificar el imperialismo y justificar un feroz etnocentrismo. Y hay el concepto de primitivo. Hay también un capítulo sobre ese tema. Crisis en lo político. La democracia, como ya trabajé en el tema en el libro anterior, hoy se resuelve en el fascismo democrático. De alguna forma vivimos bajo un régimen que tiene muchos puntos en común con el fascismo antiguo y parece que no nos queremos dar cuenta, de alguna manera, ¿no? Es un fascismo más sutil que usa metodologías simbólicas, psicológicas, pero que tiene algo en común, como luego veremos. Yo estoy leyendo textos de sociología empírica que hablan de los alemanes en tiempos de Hitler y ya han acabado con el mito de que los alemanes fueron alienados, manipulados por los aparatos del Estado nazi. Y viene a decir que no, que la gente esta quiso a Hitler, que le gustaba a Hitler, que eran gente normal que apoyaba a Hitler, que esos monstruos que fueron jugados en Nuremberg, por ejemplo, eran todos licenciados, tenían estudios y eran alemanes promedio, dice Anna Haren, alemanes corrientes. Y que la gente se apuntó a los crímenes, a los asesinatos, sin ser nazi, sin ser funcionario, solo porque era lo que se hacía y era lo que estaba en ellos. Por docilidad, por una docilidad que es siempre homicida. Hoy nos ocurre lo mismo. Si hemos invadido Irak, Afganistán, Siria, el Congo, el Caribe, ha sido porque somos así de dóciles, porque hemos mirado a otra parte y porque no hemos hecho nada salvo llenar de globos y tambores la mañana de los domingos en alguna manifestación divertida. Y somos responsables de esos genocidios, en tanto occidentales. No hemos hecho nada. Cadáver en lo económico, con una crisis que no es crisis, que es decadencia, que no tiene mayor importancia. El capitalismo siempre ha sido un sistema productivista, consumista, que tiene reordenamientos regionales. Es decir, durante un tiempo Europa, Estados Unidos, Japón eran el centro del capitalismo y tenía su periferia que era todo el resto del mundo, un pastel muy grande para tres potencias. Lo que ha ocurrido ahora es que han surgido nuevos comensales y se ha quedado más pequeño el pastel. China, Brasil, la India, etcétera. Y nosotros hemos decaído. Ahora pasamos a ser periferia. No tiene más importancia. Dejamos de ser centro y somos periferia. Entonces vivimos pobremente. No tiene importancia. Solo que estos reordenamientos, a la larga, por esta lógica productivista consumista, nos conducen a la quiebra ecológica. Importa un pito que Europa decaiga y que pasemos a vivir como nuestros bisabuelos. Lo que sí que ocurre es que estas nuevas potencias van a seguir destruyendo el planeta. Y ese peligro de una catástrofe ecológica es real. Está casi más cerca que en la fase anterior. El pastel se queda pequeño y los comensales tienen hambre. Los lobos asiáticos, el lobo ruso, etc. A ver, qué más plano. Cadáver en lo psicológico y en lo moral. Y este es un tema fundamental del libro, que es un poco polémico. Yo creo que ya pasó el tiempo de la falsa conciencia, de la ideología. Eso es decir, que la gente se autoengaña, de que hay un interés en que no nos demos cuenta de las cosas, que estamos alienados por los poderes, por los medios de comunicación. No, somos así. ¿Y cómo somos? Somos cínicos, sobre todo a la izquierda. La derecha no tiene problema, la derecha cree sus cosas y las aplica. Yo creo en la autoridad, saco el látigo, perfecto, coherente, me gusta. Yo creo en el poder y lo ejerzo, es tu pensamiento, ahí va. Pero la izquierda se vuelve esquizofrénica, se vuelve cínica, porque practica un discurso de la honestidad, de la crítica, de la verdad, y todos los días cínicamente lo transgrede. El cinismo se define así, según el Oterdil. Saber lo que se hace y seguir adelante. Por ejemplo, un profesor anarquista. Este hombre no está alienado, no es objeto de una falsa conciencia. Él sabe lo que es el Estado, sabe dónde está. No se puede engañar en absoluto. Y todos los días va, y sabiendo lo que es el Estado y lo que es la escuela, da clase. Sabe lo que hace y por ese soborno del sueldo, de los viajes, etcétera, sigue adelante. Es un caso de cinismo. El anarcofuncionario es quizás la expresión sublime de este cinismo, ¿no? Un anarcofuncionario, enemigo del Estado, que trabaja para el Estado. Pero esta plaga se extiende por todo el trabajo social. Trabajadores sociales, educadores sociales, activistas en barrio, sindicalistas, ONG, adquieren este carácter cínico, social cínico, que yo describo siempre como síndrome de Viridiana en la política. Ya sabes que Viridiana, en la película de Buñuel, era una mujer muy buena, muy tonta, que se quería ganar el cielo de los cristianos buscando pobres y necesitados. Y si no encontraba a estos indigentes, estos tullidos, lo pasaba muy mal porque no se ponía su estrella de cristiana, no se ganaba su cielo. Hoy en la izquierda ocurre algo parecido. Necesitamos inmigrantes explotados, gente hambrienta, mujeres maltratadas. Necesitamos miseria en los otros, para ponernos la estrella y ganarnos el cielo de los comprometidos. Interviniendo en una praxis del otro, que luego describiré. Cadáver en lo epistemológico. Porque seguimos pensando que el saber es así de sencillo, un objeto que está ahí, que tiene su presencia, y un sujeto de conocimiento que está aquí, separado de él, y luego unos métodos científicos para acceder a la verdad. Esto hace tiempo que en filosofía no se mantiene, no se sostiene, pero las ciencias lo creen así y nosotros lo creemos así. Hay una verdad que está enterrada y aquí una casta de expertos que salen de las universidades y que la rescatan con sus métodos. Y a continuación, como ellos la tienen, tienen que divulgarla a unas masas que viven en la oscuridad y en la ignorancia. Esto es un cadáver a nivel epistemológico. No es así. El objeto no existe como presencia. Es todo, decía Foucault, una lucha de interpretaciones. Y diríamos que es verdad aquello que de alguna forma conecta con el sujeto de la protesta, aquello que se implica en la lucha social, ese discurso antropológico, sociológico, que en vez de mirar a un método y a un objeto y a unas operaciones formales y abstractas, dice, yo quiero un discurso que sea más empírico, decía Foucault, más empírico, que tenga que ver con el presente y que se incardine en las formas de resistencia. Pues eso es verdad. Ese discurso se puede llamar verdadero, entre comillas, porque todo es una interpretación y es una lucha de interpretaciones. Aunque el poder, claro, el Estado, legitima como ciencia aquello que lo reproduce. Te dirá, no, esto es poesía, esto es romanticismo, esto es literatura. Sin embargo, lo que dicen mis antropólogos, pagados por el Estado, que justifican a Occidente, es ciencia y es la verdad objetiva. Ante palabras como objetividad, verdad, conocimiento, hoy solo se puede responder con una risa, con una carcajada. Y vamos a empezar ya entonces con la cuestión del síndrome de Viridiana. Voy a empezar por el cadáver en las luchas. El punto de partida sería esta idea de que Occidente, al entrar en crisis como formación filosófica, se encarna en unos sujetos que viven su vida contradictoriamente. Pero ya no pueden alegar no saberlo, no ser conscientes de ello, sino que simplemente por adaptación prosiguen en puestos de responsabilidad. Decía Wittgenstein, en una carta a un amigo suyo, dice, mira, te mando mi libro para ver qué opinas. Este libro consta de dos partes. Una la que he escrito y la que te mando, y otra la que no he escrito y no te he mandado. La segunda es la más importante y trata de la ética. Y está determinada de algún modo en los silencios, en los huecos, en los blancos de escritura de mi libro. Este libro tiene un corazón, un centro, que no está expresado ahí. Estará expresado en otros posteriores quizás, pero no ahí. Y será esta, la autoconstrucción ética del sujeto de la lucha. Una suerte de repliegue combativo. La autoconstrucción ética del sujeto de la negación, porque como tal, hoy no existe. Tenemos un sujeto definitivamente sujeto. Síndrome de Viridiana. Aquí voy a ejercer un poco de antropólogo empírico o de fenomenólogo. ¿Cómo distinguirlo? Primero, se siente ante un otro una suerte de conmiseración social o socioétnica. Me da pena. Ese otro me da pena. Inmigrante, indígena, gitano, me da pena. Siento pena por él. Segundo, una declaración de simpatía. Me das pena, pero me caes bien. Me gustas, tengo simpatía por ti al mismo tiempo. Tercero, una disposición auxiliadora. Te voy a ayudar. Me das pena, te tengo simpatía y te voy a ayudar. Aquí ya, algunos sujetos dignos. Esto es censura, ¿no? Tercero, una disposición auxiliadora. Te voy a ayudar. Y aquí algunos sujetos tienen un punto de dignidad que dicen, no, no me ayudes. Por favor, no me ayudes. Quédate quieto en tu mundo y no me ayudes. Era el tema de la canción de la polla, el tema de Gurú. has venido a salvarme, me traes la salvación, pero es por tu cuenta y riesgo. ¿Quién cojones te ha mandado? Vete a salvar a tu viejo, solo pretendes cobrar, gurú, algo así. Yo lo sentí ante los indígenas que me decían, ¿y de dónde viene esa necesidad suya de ayudarnos? Hostias, ¿cómo responder a eso? Iba a ayudarle, a cooperar con ellos, en fin. ¿Y de dónde viene esa necesidad suya de ayudarnos? Es mucho más lúcido decir, por favor, sobre todo, no me ayudes. Aspiro a ser un sujeto autónomo, no me ayudes. Pues no queremos ayudar a ese colectivo que nos da pena y con el que simpatizamos. Como Virillana, tenía simpatía y ayudaba a los mendigos, a los indigentes, etc. Cuarto, sacamos un beneficio, una sanción psicológica y moral. Nos ganamos el cielo de los progresistas. Yo sé de esto porque yo he sido víctima de este síndrome. Cuando fui a Nicaragua bajo sandinismo, en tiempos que turismo no era turismo revolucionario, perdón, en que la cooperación no era turismo revolucionario, sino que llegaba ahí y te daban un AK soviético, así de claro, porque la verdad, en aquellos años, 84-85, ¿por qué fui? ¿Porque era un hombre progresista, de izquierda, y quería hacer el bien y combatir el capitalismo? No, no. Esas son las justificaciones. Yo fui para volver. Y tuve mucho miedo. Fui para volver y para ponerme la estrella del solidario, del cooperante, del hombre valiente que arriesga su vida por una causa justa. Ganarme el cielo, y me lo gané. Parecía un héroe luego en Murcia. El Pedro, que podía haber muerto, ha perdido 20 kilos, ha pasado un poco de malaria. ¡Qué tío! Y todo por la causa. Hasta ligué y todo. Me eché novia enseguida, que tenía problemas con eso. Una exacción psicológica y moral, ganarse un cielo. Pero aún algo más. Siempre también un rédito económico, y o político, y o cultural. Porque muchos se ganan la vida así. Por ejemplo, los sindicalistas liberados, que sienten pena por los trabajadores, sienten simpatía por lo que ya no son, son ex-trabajadores, y empiezan a trabajar para ellos y cobran su sueldo. Los trabajadores sociales, que están por ahí haciendo el bien, a diestra y siniestra, no, sin pudor, no paran de hacer el bien y cobran del Estado. O otros muchos que se han acercado al mundo indígena para lo que se llama hoy agrofarmacopiratería, que eso lo he visto yo. Te encuentras a un mestizo, a un blanco que viste como un indio. Tú dices, pues este tipo que viste como un indio, porque le gustan mucho los indios, ¿no? Le gustan mucho los indios, y va mucho a los resguardos, ajá, y habla mucho de ellos, y los defiende, y el cabrón está vendiendo quinoa, o plantas medicinales, o tiene un negocio sobre una técnica curativa como el temazcal, o drogas indígenas, o con la excusa de que le gusta la música y para defender a los indígenas, vende música indígena. Agrofarmacopiratería y penalización de aspectos de la cultura, del folclore, por colectivos no indígenas que sacan este rédito económico. Y el rédito político-cultural yo lo conozco muy bien. Es ir allí para escribir un libro, o para hacer una exposición fotográfica, o para acabar tu carrera o una tesis doctoral. Eso lo he hecho yo, ¿no? Y no deja de ser un acercamiento depredatorio al otro, con la excusa de este síndrome, de hacer el bien. Lo último y lo peor, somos occidentales. El occidental considera que tiene la razón, y su razón es universal. Y no vamos a decir, yo te ayudo, y dices, vale, ve por agua. Yo te ayudo, vale, vale, quédate aquí. Vamos a opinar, vamos a reconducir, a dirigir la praxis del otro. Es que no podemos no hacerlo. Yo lo vi en Chiapas, ahí están los zapatistas, y llegaban uno, esto es marxismo, otro, no, esto es anarquismo, y intentando de alguna forma hacer a los indígenas o más marxistas o más anarquistas. O cuando llegan las feministas occidentales y hablan con las mujeres islámicas o indígenas, y aunque comprendo su postura, intentan liberarlas de una forma salvaje, con nuestros conceptos occidentales. No es que no vamos simplemente a ayudar, sino que vamos a reconducir, es que no podemos hacer otra cosa, vamos a reorientar, a desnaturalizar, a infeccionar, a corromper los procesos del otro, en todos los niveles. Uf, de eso sabe mucho el marxismo, sabe demasiado el marxismo. Una serie de profesores, a veces empresarios y de intelectuales que no trabajaron en su vida, crean el concepto de proletariado y meten ahí a una masa social grande y le dicen, esta masa va a hacer una revolución algún día y van a redimir de paso a la humanidad. Y los pobres trabajadores decían, que yo tengo que hacer eso, si a mí yo no me gusta pegar tiros, es que estás alienado. Y entonces, ¿cómo me curo de eso? Tranquilo, que los cuadros del partido, la vanguardia ilustrada, te va a desalienar. ¿Te has leído El Capital? No, puedes empezar a leértelo, si no, tú nunca vas a ser un obrero consciente de sí mismo. Ah, vale, ahora que soy un alienado. Esto siempre se ha reproducido en mi casa, con mi padre. Yo estudié en Murcia, y en Murcia había dos fracciones. La marxista, que era minoritaria, y el Opus Dei, en aquellos años. Y yo me eduqué bajo marxismo, pues cómo no, sin más remedio. Y yo soy hijo de obrero, Y yo voy a mi casa y siempre hay la misma discusión, porque mi padre votaba a la derecha. O sea, mi padre vota a la derecha tranquilamente. Papá, tú estás siendo alienado. ¿Cómo puede un trabajador, un proletario, votar a la derecha? Dice, Pedro, pues puedo. Pero ¿cómo puede votar a la derecha si eres un proletario? ¿Qué quiere decir proletario? Proletario es ese sujeto social que no tiene los medios de producción, del que se extrae la pluralía y que está siendo explotado. Yo no soy eso, yo no soy eso, no me insultes. Yo soy Paco, porque durante un tiempo no trabajé y tuve una granja de conejos. Y entonces nadie me sacaba la pluralía esa que tú dices. Y muchas veces me gusta tocarme la barriga. Y no, yo no soy un proletario, no me encierre en el ser de la clase. Yo soy Paco, mucho más que eso. ¿Por qué tengo que ser un proletario? Pues sí, eres un proletario aunque no quieras. Y además estás alienado. Dios, ¿y eso qué es? Pues que en el fondo tú no eres... Tu forma de pensar no te corresponde. Tu forma de pensar te la han impuesto desde fuera. ¿Desde qué fuera? ¿Desde fuera? ¿Quién? Los aparatos educativos. Y apenas fui a la escuela. En fin, al final dice mi padre, ¿para eso te mandé a la universidad? Para que te leyeras 4 libros, hablaras con 4 rojos y vengas a decirme que estoy alienado, que tú me puedes desalienar y que me incumbe hacer una revolución para salvar a la humanidad. Pedro, los trabajadores no somos así. No somos así. Te pueden gustar o no gustar, pero no somos así. Somos como me ves, de concreto. Y a nosotros, a muchos, a la mayoría, nos gusta este sistema. Y yo quisiera ser empresario. Reconducir su clase. Y estos marxistas se dedicaron durante toda su vida, desde las universidades o de los partidos, a encomendar a este sujeto que hiciera una revolución que no tenía nada que ver. Dice el otro día que los trabajadores, si son algo, son antipolíticos. Ellos saben que la política es cosa de los ricos. Es que no son tan tontos, tontos somos nosotros. Ellos saben que es un montaje de la gente que tiene influencia, poder, y más bien, de por sí son antipolíticos. No son esa fuerza final que tiene que salvar a la humanidad. Occidente se ha quedado sin sujeto revolucionario. Y los viridianos tenemos que buscar un sustituto. Porque nos gusta mantener este discurso occidental de la revolución, de la emancipación, etc. Y lo buscamos por todos lados. Y no lo hemos encontrado. Como los trabajadores no iban a hacer ninguna revolución, dijimos, bueno, pues ellos no son el sujeto, pero pueden ser los estudiantes. Mayo 78, estos sí, los estudiantes, la conciencia crítica de la humanidad, esto ahí late algo de transformación, estos sí son interesantes. Pues no, porque el estudiante no existe. El estudiante está como de paso en una categoría y luego se convierte en empresario, en banquero o en parado, no existe. Y mientras es estudiante, tampoco tiene mucho vigor ni aspira a transformar el mundo, mucho menos los estudiantes de hoy, que como sujeto no valen la pena. A veces me dicen, Pedro, ¿qué opinas de Bolonia? No, es que no tengo ningún interés en eso. ¿Qué opinas de la universidad? A mí me importa un poquito la universidad. Un montón de gente que quiere ser médicos, profesores, pues están equivocados de camino, déjalo en paz, que se jodan. El estudiante no es el sujeto revolucionario, no lo es. Dijimos, las mujeres sí, porque están más cerca de la madre tierra, porque son más sensibles, porque dan a luz, están más cerca de la vida y son pacifistas, la mujer nos puede salvar. Margaret Thatcher. Bueno, es que sea una mujer masculinizada. Y encuentras entonces a mujeres que te dicen, a mujeres feministas que te dicen, tranquilo, lo que sea la mujer y nuestras causas, nosotras las vamos a determinar. Nosotros estamos construyendo, porque a lo mejor ese discurso tuyo es un discurso masculino. De hecho, Marx, Engels, Kropotkin y todo eso no eran muy mujeres. Así que no sabemos hacia dónde vamos, nos estamos construyendo quizás como sujetos, pero no me cargues, no me agobies con la responsabilidad a mí de sustituir al proletariado. Porque tengo mi lucha. Dice, hostia, entonces, perdón, la mujer no nos va a salvar. Sigue buscando el subconsciente. ¿Cuántos libros de Deleuze o Guattari sobre el deseo, eso que está ahí reprimido en nosotros, y si sale y aflora el mundo, estalla, el deseo es libre, rompe las rejas constitutivas de lo real, nos emancipa el deseo, entonces que es muy fácil soltarlo, la droga, qué bueno, eso me gusta, la droga, el alcohol, la experiencia del límite, que fluya el subconsciente y cambie el mundo. Pues nada, llega el psicoanálisis y empieza a abrir ese cajón desastre que es el subconsciente y lo que encuentra dentro es muy cutre y muy patético. A ver qué es el subconsciente. Quiero un coche. A mí me gustaría practicar el sexo todos los días con una persona distinta. Bueno, el subconsciente es más revolucionario. Yo mataría a mi padre. Bueno, por lo menos hace algo, mata a alguien. Pero vamos, el subconsciente tampoco era el que no iba a transformar. Ahí no había sujeto. Seguimos buscándolo. La lista es larga. Los marginales, los marginados. Y hemos visto que ellos lo que quieren es integrarse, dejar de ser marginados, no quieren cambiar la humanidad, no se lo plantean siquiera. Los extraviados de la razón, los locos, los que están un poco para allá, se curan con pastillas. Lo estamos curando con pastillas y no pasa tampoco nada. Los pueblos del sur, los subdesarrollados. Estamos viendo que cuando se desarrollan, nos explotan a nosotros. Dentro de poco, Chile, Argentina, China tendrán aquí sus empresas, vivirán de nuestros recursos, de nuestras fuentes de energía, etcétera, y en vez de emanciparnos, pues nos van a explotar. Es decir, aspiran a dejar de ser subdesarrollados y a seguir creciendo. ¿Qué hace Evo Morales? Política desarrollista, de crecimiento económico. ¿Qué hace Chávez? Algo parecido, hablamos de eso en el libro. Ahí no late un aliento real de transformación del sistema, ni mucho menos. La nuda vida, la vida desnuda, decía Agamben, de los sin papeles, de los destechados, aspiran a ser vida vestida, a tener un techo y papeles, esa es la verdad, de ahí tampoco va a salir nada. La sociedad civil, ya lo ves tú lo que es la sociedad civil, ¿no? Un montón de instituciones completamente domesticadoras y domesticadas. Las multitudes están todos los días en las grandes superficies comprando. Las multitudes son eso, un montón de gente que va a comprar, que va a salir, que va a emborracharse, no ve multitudes transformando el mundo. Decía Foucault, los frentes de lucha, las luchas parciales contra los distintos poderes, sí la hay, a lo mejor, pero son tan dispersos, tan irregulares, que de ahí solo sale eso, una pequeña lucha en cada parcela y toda tu vida vive luchando y te mueres. Y no pasa nada, de ahí tampoco se cambia el mundo. No hay. Los indígenas, eso sí, los indígenas, porque no tienen propiedad privada, porque entre ellos no hay clases sociales, porque no tienen partido, porque hay democracia india, indígena, que es directa. Ay, sí, son la esperanza. Nos lo dijeron en Granada, un indígena. Dice, no somos un universal. No somos la esperanza de nadie. Esto que hacemos allí, si os vale, bien, porque lo hacemos allí. Pero no ve en nosotros ninguna esperanza. Anda, dejadnos en paz. No somos un universal. Somos localistas y particularistas. Vernos y tomar nota si queréis, pero no vamos a salvar a nadie. Solamente vamos a vivir conforme nos gusta a nosotros, en el bien, en la vida buena. Tampoco ellos. No hay ningún sujeto. Surge en Occidente una casta que son los constructores del objeto colectivo. Como no hay, tienes que construirlo. Una especie de superpedagogos que van por los barrios, por las calles, hablando a los pobres, intentando concienciarlos, movilizarlos. Son como demiurgos, somos como forjadores de sujetos revolucionarios. Es que tiene esta contradicción. En la medida en que se callan y ceden la palabra a estos supuestos sujetos, es que se acerca al megáfono, como el 15M, ese sujeto realmente existente. Es decir, un sujeto conservador, un sujeto que quiere instalarse mejor en este sistema, que no quiere cambiar el mundo. Por eso se hablaba de la Revolución Española y ganó el PP las elecciones por mayoría absoluta al mismo tiempo. En la medida en que tú te abres a sociedad civil verdadera, realmente existente, pierde la esperanza de convertir a la gente, de convencerla, de transformarla, llega al sujeto real. Y lo que ese sujeto real quiere no es nada subversivo, no hay sujeto. ¿Qué pasa? Que la utopía ya huele mal. Hay un capítulo que se llama El mal olor de la utopía. Decía el otro día que la utopía ha perdido su inocencia. Hoy sirve para justificar la vida de estas capas intelectuales de la izquierda. Se define así. Se me va a perdonar mi estilo burgués de vida y mi oficio mercenario porque proclamo creer en la utopía. Yo creo en el principio esperanza. Yo creo en la utopía, aunque el camino es largo y difícil. Y mientras, vivo como un burgués, con mi casa, mi mujer, mis hijos, mi coche, mis vacaciones, y trabajo como un mercenario para la administración, para el Estado, en la salud, en la educación, etcétera. Para eso sirve la utopía. Hay dos formas de dominar a la gente. Una es haciendo que no se mueva. Eso ya casi no funciona. Según Foucault, es más inteligente hacer que se mueva mucho. Pero gestionar esa desobediencia. Dice Foucault, los castigos no tienen por objeto evitar las infracciones de la ley. No tienen por objeto que la gente no cometa infracciones, no. Eso es un simplismo. Tiene por objeto separar los tipos diferentes de infracción y convertir la infracción de la ley en una táctica general de sometimiento. Te dicen, no hagas esto, por favor, y tú lo haces. Y como estás fuera de la ley, te crees que estás haciendo algo peligroso, subversivo, pero el poder lo gestiona, porque esa desobediencia es como una travesura que no va a ninguna parte. Pero te quemas. De paso te quemas, te cansas, te agotas, te desmovilizas de tanto moverte. Eres 12 si no te mueves, y eres 12 si te mueves al compás que de alguna forma se determina desde arriba. Las luchas actuales tienen un poco o demasiado de esto, de desobediencia inducida. Dicen, bueno, hay gente que está por ahí peleando con la policía porque quieren tener un piso, o quieren seguir teniendo su piso. Pues tienen razón, es una lucha justa, pero de ahí no cambia el mundo. Quieren ser propietarios privados. Propietarios privados de un pequeño ataúd con ventanas, que eso es lo que es un piso. Bueno, vale, ahí no hay nada, ahí hay una desobediencia inducida. Otros luchan por el futuro, quieren futuro. trabajo, es decir, ser un esclavo, a fin de cuentas, vivienda, es decir, propiedad privada de un techo, y futuro, éxito laboral. Bueno, lucha por eso, pero ahí tampoco hay nada transformador. Y en la medida en que incumplas la ley y seas desobediente, lo heredes de una forma dictada. Es un ilegalismo útil, una violación de la norma que hace norma, que hace Estado. Prácticamente todas las luchas actuales tienen este carácter. Luchar por el Estado del bienestar, pero qué disparate. El Estado del bienestar es la forma más perversa de Estado, de siempre se ha sabido, es un Estado. Y el Estado del bienestar acaba con el individuo y con la comunidad, como elemento de autoorganización. Ya parece que sin Estado del bienestar tú no puedes hacer nada, no puedes aprender, no puedes educarte, quieres escuelas públicas, cárceles para niños. No te puedes curar tu salud, no puedes defenderte tu salud. Quieres médico. A todos los niveles. No puedes vivir seguro, tranquilo, con tu comunidad, con tus vecinos. No, policías. Dice Irdi que el Estado del bienestar crea una toxicomanía. Nos convierte en drogodependientes del papá del Estado, de ese poder estatal. Y sin él nos sentimos como inválidos, como incapaces. El Estado del bienestar ha acabado con el individuo como sujeto que es capaz de autodefenderse y de resistir, y también con la comunidad como instancia de autoorganización. Y nos ha convertido a todos en eso, en toxicómanos de la protección estatal. Ahora te lo quitan y te dicen pelea por su vuelta. Y te pegan en la cabeza y te meten en la cárcel si hace falta. Y luego te lo dan. Y luego te lo quitan. Y luego te lo dan. Y bueno, esa es la lucha, conflictividad conservadora. Me parece que me estoy perdiendo bastante. Voy a mirar los papeles. ¿Qué hacer entonces? Bueno, voy a ir rápido. Creo que no voy a mirar ningún papel. Toda lucha está controlada, toda lucha está dominada, toda lucha es una estrategia para el poder. Yo creo que no, que hemos llegado a un punto en el que aún queda un camino. El sujeto no existe, no hay sujetos transformadores. Los buscamos y no los encontramos. Es también falsa la idea que se puede construir desde fuera. Eso nos convierte en demiurgos, en pequeños dioses, forjando revolucionarios. Pero sí que hay individuos y comunidades que aspiran a autoconstruirse como sujetos de la negación. Estos ya no quieren cambiar el mundo, no tienen fe en que vayan a cambiar el mundo. Su táctica sería esta: evitar lugares objetivos de complicidad, descodificarse. El sistema está en nosotros. A veces cuando la gente se dedica por ahí a criticar a los de arriba, a los que mandan, a los que gobiernan, etcétera, intentan ocultar que los que mandan, los que dominan, los que gobiernan son como ellos, solo que tienen menos poder. Que de alguna forma el sistema está en nosotros y la resistencia pasa por descodificarse, pero muy poca gente quiere descodificarse. ¿Cómo se descodifica uno? Hay colectivos que lo han intentado, renunciando a la producción, al consumo y a la obediencia. Si no es posible 100%, como un proyecto, como una autoconstrucción ética, es producir lo menos posible, trabajar lo menos posible, consumo cero, medios que cero, obedecer nunca. Esto tiene algo de repliegue. Yo simpatizo con tendencias como las que se dan por ahí y fundan comunidades en el medio rural. Hay gente que dice que eso es escapismo y que eso es hipismo. Pues mira, si tengo que elegir entre un social cínico que está todos los días trabajando en la fábrica e intentando descerebrar a un sujeto que no existe, y este hombre que dice yo por lo menos voy a recuperar una dignidad de no reproducir directamente el sistema y me voy, prefiero el segundo, ¿no? Esta gente me merece un respeto. A lo largo de mi experiencia he visto muchos sujetos que se están autoconstruyendo. En Colombia había la guerrilla posmoderna, una cosa que me llamaba la atención. Charlé con gente de la FARC y del ELN, y me dicen, nosotros sabemos ya que no vamos a tomar el poder. Después de 40 años nadie quiere que la guerrilla vaya a tomar el poder y hacer desde arriba una revolución. No, no sabemos. Digo, pues entonces, ¿por qué no? ¿Qué hacéis? ¿Por qué seguís por ahí? Dicen, la FARC van a negociar y se convertirán, esto lo digo yo, en social cínico, que crearán partidos e irán a difundir sus ideas por los barrios, etcétera. Pero dicen la gente del ELN, nosotros nos quedamos. ¿Pero por qué? Como espacio inmunológico. Hay mucha gente que no puede respirar en Colombia, que no puede vivir bajo un régimen corrupto, con esta desigualdad, esta opresión. Esa gente sabe que si quiere vivir fuera de ese sistema y no sentirse cómplice, aquí tiene un sitio. Pegaremos menos tiros, difundiremos más pasquines, pero será una filosofía de vida y la vamos a mantener hasta el final sin ninguna esperanza. Aquí hay una autoconstrucción ética de un sujeto para la negación, que se descodifica, que cambia de carácter. El viviendismo, esa gente que ocupa en Sudamérica parcelas, territorio amplio y construye comunidades e intenta ser legalizada. Hay una vertiente que quiere ser propietaria, no interesa, pero hay otra que dice, no, queremos que se nos legalice y que no haya aquí alcaldes ni partidos políticos, sino experimentos de autogestión con asamblea, y que la propiedad no sea privada, sino comunal. Ahí también hay, en ese viviendismo, de alguna forma, una vía de autoconstrucción ética de ese sujeto. Estos indígenas que dicen, no queremos propiedad privada, no queremos partido, queremos la ley del pueblo, tenemos asambleas en las que nos reunimos, no queremos modernizarnos, no queremos liberalismo. En ese conservadurismo hay una vertiente transformadora, revolucionaria. Yo hablo de eso, de tradicionalismo revolucionario. Se están defendiendo como sujeto para la negación. En Occidente también, en la ciudad, esa gente que vive como ratas, que intenta evadirse un poco de este mecanismo infernal de producir, consumir y obedecer, y optan por una vida muy, muy sencilla, muy austera, ahí hay una autoconstrucción. Lo más gracioso es que estos principios estaban ya en el anarquismo clásico, no en el marxismo. Estaban ya en movimientos antiguos como la secta del perro, como el quinismo original, gente como Diógenes, como Antístenes, como Hiparquía, que dicen, bueno, a mí me gustan mucho los pasteles, estaría todo el día comiendo pasteles, pero no quiero pagar su precio en servidumbre. Si este pastel me cuesta un día de esclavitud, no lo quiero. Y sí, seré pobre, pareceré un mendigo, pero yo no reproduzco este sistema y no admito ninguna autoridad. Eso está en el anarquismo de primera hora. Para Bakunin, la necesidad de rebelarse era propia del ser humano. Hay una ontología casi del individuo en Bakunin. La necesidad de rebelarse la consideraba como innata. Y rebelarse significaba no poder instalarse. No poder instalarse. Su vida fue la de un agitador constante, como no vemos en el marxismo. Kropotkin tiene tierra, es un príncipe, la abandona, renuncia a la propiedad, a la posesión, a los siervos. Se está autoconstruyendo, enfoca su vida como obra. No está en el marxismo. ¿Engels qué es? Engels pues, tiene un padre que tiene una fábrica textil multinacional. Y toda su vida estuvo dirigiendo esa empresa. O sea, Engels, al mismo tiempo que difunde los textos de Marx, a quien le paga para que investigue, a quien mantiene, al mismo tiempo que publica lo que es la plusvalía, tiene un montón de trabajadores a los que trae la plusvalía. Así de claro. Hay su cinismo marxista, el cinismo comunista. Estás explotando a una masa laboral y por otro lado dices que contribuye a su emancipación, liberándolo de la ideología. Y toda su vida fue eso, un potentado, como Marx también, ¿no? ¿Cómo se entiende esta autoconstrucción ética del sujeto? Yo creo que tiene dos vertientes. Una, vivir la vida como obra. Occidente se define como la vida predestinada. Naces y te ponen al lado un manual de instrucciones de la vida. En la vida, modo de empleo. Naces, te dicen, es fácil, vivir es fácil. Estudia, ¿vale? Si puede hasta final, si no, no importa, ¿vale? Trabaja, ¿vale? Ok. Funda una familia, bien, eso me gusta. Ten algún hijo, ok. Cómprate una casa, muy bien. Un coche, bien. Te darán un tiempo de suelta para que no te asfixies del todo y haces algún viaje, muy bien. Empieza a pensar en la jubilación, bien, bien. Lucha por ella, sí, claro, claro. Empieza a pensar en la muerte, sí. Págate la muerte, sí, claro. Cómprate la lápida, sí, bien, ya ha sido libre y feliz, y eso es. La vida, instrucciones de uso, la vida predestinada. Pero hay gente que dice, no. Como decía Jasper, la vida es la ocasión para un experimento. Me han dado la vida, a ver lo que hago yo con ella. Y esto no está escrito. Y yo puedo escribirla, y yo puedo modelarla de una forma creativa, como una obra de arte. Esto está de nuevo en el anarquismo, decía Armand. El anarquista es el escultor de su propia vida. O Stirner, ¿no? Yo, el único, decido mi porvenir. Nadie me lo impone desde fuera. Crear la vida, vivir la vida como obra. Y luego luchar en lo político, en lo concreto, en lo estratégico. En Occidente estos caminos se rompen. Te encuentras gente que sí que lucha, parece, su partido, sus células, sus organizaciones, sus pistolas, y luego llevan una vida estándar, una vida gris, anodina, una vida vulgar. Alcises, por ejemplo, toda su vida escribiendo libros, hablando en nombre del proletariado, y lo único un poco raro que hizo, un poco raro, fue matar a su mujer. La vida de Alcises está dictada. Profesor de universidad, con sus lujitos, con su villita, dando sus clases, escribiendo muchas teorías en favor del proletariado, y un día mató a su mujer. Todo lo demás está cantado. Deleuze, que canta también a la libertad, a la fuga, a la evasión, a la huida, no se fugó en su vida. Estuvo siempre en su apartamento burgués, cerca de la universidad, con su sombrerico, un poco bohemio. No se fugó en su vida, solamente una vez se fugó. Un día que se levantó a las 5, se echó a correr, se tiró por el balcón de su casa, se suicidó. La única fuga de Deleuze en toda su vida. Es decir, por un lado, algo que parece una lucha política, pero una vida anodina, gris. Y por otro, gente que se dedica a vivir la vida, de forma eufórica, creativa, Vargas Llosa, Borges, Oscar Wilde, piruetas en la vida, pero son conformistas en lo político y hasta reaccionarios. Cuando se juntan las dos vertientes, vivir la vida como obra y seguir luchando, combatiendo, ahí existe peligro y existe la autoconstrucción ética de un sujeto para la negación que no tiene esperanza de cambiar el mundo, pero que tiene esa dignidad de resistir mientras el barco se hunde, porque Occidente se hunde. Bueno, voy a seguir un poco más. ¿Cuál es el contexto de este panorama de la lucha, de esta conflictividad conservadora? Creo que ya alguna vez lo he puesto aquí, pero en el libro está incluido, ¿no? Es la teoría del fascismo democrático y de policía de sí mismo. Esta idea de que los occidentales, al final, después de un largo rodeo, hemos acabado en el mismo punto en el que acabó el régimen estalinista o el régimen nazi. ¿Qué tenemos en común con el fascismo antiguo? Dos cosas. Uno, docilidad, como decía antes. Somos terriblemente dóciles y somos corresponsables de todos los genocidios que se están cumpliendo hoy. En América Latina no paran de desaparecer comunidades indígenas por empresas nuestras, occidentales, europeas. Lo sabemos, nos da igual. Cuando invadimos Irak, todos sabíamos lo que era eso, que iba a costar la vida a cientos de miles de iraquíes y que era por el petróleo, que era por la riqueza, como el caso de Alemania, de Hitler. Y aparte de eso, de cuatro manifestaciones con tambores y con globos, no hicimos nada. Era muy sencillo, si hubiéramos sido un sujeto libre, era muy sencillo decir, bueno, fácil, huelga general indefinida hasta que vuelvan los soldados. Ningún país del mundo puede aguantar así una semana. Decir, bueno, no queremos eso, sabemos que eso es la muerte de mucha gente, no queremos ser cómplices de un genocidio, dejamos de ir a la universidad, a los trabajos, de forma indefinida. A los siete días vuelven las tropas. Pero nadie lo propuso, ningún partido, ninguna formación, porque nos conocen, porque saben que somos sujetos, del todo sujetos, sometidos, y que no iban a tener éxito. Así que así estamos, matando todos los días gente en nombre de nuestro interés, a fin de cuentas, económico. Eso lo tenemos en común. Segundo rasgo, el expansionismo. Cuando Hitler invade el país que tiene a la derecha y a la izquierda, ya está la Segunda Guerra Mundial. Invade Bélgica y Checoslovaquia, Segunda Guerra Mundial. Nosotros hemos invadido Irak, Afganistán, Siria, Libia, no paramos de invadir y no hay Tercera Guerra Mundial. Pues no, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, solo que nosotros somos los invasores, somos los agresores. Y son las mismas causas que la anterior, para apoderarnos de recursos estratégicos, de fuentes de energía, de materias primas, para exportar nuestra ideología, nuestra cultura, por los mismos motivos. Esto lo tenemos en común con el fascismo clásico, docilidad y, en segundo lugar, expansionismo militar, pero militar. Tercero, odiamos la diferencia. Occidente, ante la diferencia, hace siempre lo mismo, aplastarla. Eso que se llama ahora diálogo entre las culturas, eso es pura mentira. Nosotros queremos que todos sean como nosotros, los más feos de los hombres. Y es que no es como nosotros, lo aplastamos, lo liquidamos. Pues sí, Hitler tuvo su Auschwitz para acabar con los judíos, también con los gitanos, con los comunistas. Nosotros tenemos Guantánamo, tenemos nuestras guerras, tenemos nuestras escuelas para acabar también con los gitanos, para acabar también con los pastores que no iban a la escuela, para acabar con los indígenas. Estamos haciendo lo mismo, a fin de cuentas. ¿Por qué? Porque compartimos con el fascismo estos conceptos a los que me refería al principio de la charla, que están en la médula de Occidente, ¿no? Y ahora más que lo enuncio. Primero, esta presuposición de que la verdad está al alcance de una minoría. En lugar de pensar de que está al alcance de todo, de que se construye colectivamente, pensamos que la verdad está al alcance de unas capas, de una élite intelectual. En el caso democrático, la gente de la universidad. En el caso fascista, los amigos de Hitler. En el caso comunista, las vanguardias ilustradas. Pero la misma distinción entre domesticadores y domesticados, entre la luz y las tinieblas. Lo tenemos en común con ellos. Siempre la masa está como por ilustrar. En segundo lugar, el universalismo. Lo que nos vale a nosotros debe valer para todo el mundo, porque somos todos iguales sobre la Tierra. Hay una forma planetaria de conciencia, y eso no es real. Hay muchos tipos de hombres diferentes. No somos iguales a un gitano, no somos iguales a un tuareg, no somos iguales a un indígena, no somos iguales. Pero hablamos de derechos humanos. En Oaxaca, con los zapotecos, cuando comentaba estas cosas, era casi de risa. Felipe, la zapoteco, ¿tú qué piensas del derecho al trabajo? ¿Qué es eso, Pedro? Pues que os quiero que ir a la fábrica. ¿Y eso es un derecho humano? No, eso es muy inhumano, yo no lo quiero, tengo mi huerto, vivo todos los días al campo. Yo no, bórrame ese derecho humano, ¿qué derecho más inhumano? Lo borro. ¿Qué opinas del derecho a la educación? ¿Eso qué es, Pedro? pues creo que meter a los niños en una escuela y encerrarlos ahí. No, déjalos que aprendan aquí sueltos como están siempre, con nosotros, con los mayores, en los campos, en la milpa, con los ancianos. No, no, eso también es muy inhumano. Ese derecho no lo quiero, es muy inhumano. ¿Qué opinas de derecho a una vivienda digna? ¿Eso qué es? Pues derecho a una casa que no es como la tuya, porque la tuya parece que es indigna. ¿Por qué es indigna mi casa? Porque no tiene luz, porque cuando hace viento entra el aire por la rendija. Dices, pero hombre, si a nosotros nos gusta así, porque es que no tienes cama, pues si dormimos en el suelo, pues ¿cuál es el problema? No, las dignas son estas de cemento, estas. Dice, pues yo no quiero esa vivienda para ti. Y estas son las viviendas indignas, que si fueran globales, la tierra quebraba a nivel ecológico, por su gasto en energía, en agua, etcétera. Estas viviendas nuestras son radicalmente indignas. Menos mal que las tienen una poca gente en la tierra, que son al mismo tiempo los peores. Pero vivir en ellas ya es como una estima que llevas en la frente. Dime dónde vives y te diré quién eres. O eres un destructor de la naturaleza. Apaga esa luz. Vete de ahí, de ese ataúd con ventanas. Es fácil vivir, es cuestión de tener un techo. Pero tú quieres otra cosa. Quieres una vida como muelle, como cómoda. Te importa un pito el planeta. La vivienda zapoteca es digna. Pero somos así. También en tiempos de Hitler había un concepto universal y había un destino en universal, como en tiempos de Franco. La misma idea. Derechos humanos, destino universal. Y en el caso de Máximo era este eslogan, ¿no? De proletarios del mundo, unidos. Tú le dices a un gitano y dirá, ¿qué? ¿Qué? ¿Que me una yo a quién? Pues a los proletarios, ¿eso qué? No me uno. Se lo dice al indígena, ¿qué? ¿Que me una? Igual, de repente creas un concepto de proletariado, lo exportas a toda la tierra y quieres que se una para hacer una revolución. Eso no para mejor a nosotros, pero déjame para los demás. Una cultura universalista. Cuando entran en contacto una cultura universalista y una localista, no se pueden entender. Es imposible el diálogo. La universalista intenta aplastar, acabar con la localista. Por eso el occidente acabó con la gitaneidad. Ya que habrá un gitano deslavado, desgitanizado, que sí, pues tiene otro color de piel, pero ese gitano ya lleva a su niño a la escuela, ya va a trabajar a la fábrica, o por lo menos aspira a ir a la fábrica, ya tiene un techo. Y aquel gitano tradicional, nómada, de carromato, que no va a la fábrica, que es autónomo, que construye sus cestos y los vende, o se dedica a los espectáculos, que no lleva a sus niños a la escuela porque los educa en el clan, que al ser nómada no tiene estructuras sociales estratificadas, se extingue, desaparece, porque era una cultura otra, particularista, y nosotros no admitimos eso. Aquellos pastores con los que yo he conocido, ágrafos, que son verdaderos filósofos muchas veces, que no fueron a la escuela, que son analfabetos, pero y la dignidad de los pueblos ágrafos, qué manía de que sea un déficit no tener escritura, tienen otras cosas, tienen oralitura. Pues por la fuerza llegan las escuelas al medio rural y acabamos con estos entornos. Occidente empieza acabando con la diferencia interior. O sea, Occidente quiere decir una serie de conceptos que vienen del mundo clásico, que se mezclan con el cristianismo, que se reelaboran en la ilustración, y lo primero que hace es acabar con la diferencia interior. Occidentalizar a los que viven en este espacio geográfico. Persigue a las mujeres en la Edad Media porque dicen que eran brujas. Persigue a todos estos movimientos como los goliardos, tener medicantes, que eran libertinos. Persigue a los aquelarres, que no eran culto al diablo, sino reunión de campesinos que se iban al bosque a hablar, a tomar decisiones y a pasárselo un poco bien. Porque eso no encajaba en la ratio, en esta idea universalista, en esta idea de la razón que voy exponiendo, ¿no? Después, una vez que acaba con lo no occidental interior, llega a otros rincones del mundo y se impone planetariamente. Y ahora tienes indígenas occidentalizados, gitanos occidentalizados, pastores occidentalizados. Otro concepto propio de Occidente, este concepto eugenésico del hombre nuevo. No sé qué le pasa a los occidentales que no le gustan los hombres reales, de carne y hueso. Los ve como si fueran deformes, tuvieran alguna tara. Entonces hay que hacer un hombre nuevo. Hay que hacer otro hombre nuevo, y para eso escuelas, pedagogos, intelectuales, porque el hombre viejo no sirve. Tiene alguna mácula, algo así, ¿no? El hombre nuevo del nazismo era claro, era el ario dominador. El hombre nuevo del marxismo, el obrero consciente, los otros estaban alienados. El hombre nuevo de las democracias, el ciudadano ejemplar. Ese bobo que vota cada 4 años y dice que eso es democracia. O ese bobo que dice que quiere una democracia más real de la que ya tenemos. Una democracia hiperreal. Que podamos votar en vez de 2 partidos a 3 o 4. ¿Qué mata que sean 3, 4, 5 que 300? Ciudadano ejemplar, Estado de Derecho. Los hombres reales que no creen en el voto, que votan por inercia a lo mejor, pero en el fondo de forma descreída, todos esos tienen esa tara y deben ser reformados. Y llega enseguida a los constructores del objeto colectivo, los profesores, los educadores, los concienciadores, en los tres regímenes. En los tres casos hay una meta sublime, que es una meta histórica, una razón universal. y justifica los medios. El paraíso comunista justificó los gulags, Siberia, la represión, las purgas stalinistas. Había que hacerlas porque había un fin supremo, que era el paraíso comunista. En el caso nazi es escandaloso. Auschwitz era porque tenían que ser todos arios y dominadores, y eso eran como gente defectuosa. Y en la democracia tenemos Guantánamo, en la democracia, por ejemplo. Y tenemos todos estos subciudadanos que consideramos no ejemplares, no cívicos. Bueno, podría seguir así, pero como he perdido los papeles ya no sé ni siquiera por dónde seguir. Digamos que son conceptos que están en la base de las transformaciones. Rasgos novedosos del fascismo democrático, que esto ya lo he explicado algunas veces, pero bueno, como he perdido voy a seguir explicándolo. Primero, se usa más la violencia simbólica que la física. Aún se usa la porra, el látigo, aún hay policía y ejército, pero el poder se mantiene a través de los aparatos ideológicos del Estado. Es más importante la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, los partidos, los sindicatos, las organizaciones. Y lo otro es residual. Donde hay figuras de poder, se prefieren autoridades dulces, se dulcifica al opresor. Si en las cárceles había un carcelero sabandija, ahora colocan un socio, socioterapeuta, sociopsicoterapeuta, que pasa cigarrillo a los muchachos, a los presos, que se vaya bien con ellos, se convierte en un carcelero dulce y se imagina aquel que le escupe, que lo maltrata. En la policía intentan que sea un policía de proximidad, que colabora con la ciudadanía, que no llegue a su casa manchado de sangre, sino de mocos, porque está siempre con los niños, los lleva a la escuela. En la fábrica, en tiempo de crecimiento, un patrón, un jefe, un empresario que facilita viajes de verano baratos a sus trabajadores o acceso a la vivienda en cooperativas, un empresario, digamos, que blando. Y en las escuelas, este tipo de docente infame que aspira a ganarse el reconocimiento de sus víctimas. Es el profesor buenrollero, alumnista, progresista, de ideología comunista o anarquista, ¿no? Que juega eso, a ganarse la estima y el reconocimiento de sus víctimas. Tercer paso propio del fascismo, se transfieren al oprimido los poderes del opresor para que ejerza la autocoerción, con lo cual el poder se invisibiliza. En las cárceles, módulo de respeto. ¿Sabéis lo que es un módulo de respeto, no? En las cárceles. Se hace una selección de los presos y aquellos que se consideran mejor, que se han ganado el respeto de las autoridades, se les lleva a un módulo especial. Son siempre los peores, los chivatos, los delatores, etcétera. Se lleva a un módulo especial y se le dice, aquí ahora vosotros os vais a autogestionar. En este módulo de respeto no hay carceleros, no hay funcionarios. Vosotros, de forma dialogada, en asamblea, os encargáis de que haya una armonía en el módulo. Y a cambio de esto tenéis espacios en la radio, talleres, revistas, una serie de prebendas. Con lo cual el preso ejerce de autocarcelero. En el campo de la policía, colaborar con la policía, colaboración ciudadana, que todo el mundo vigila a todo el mundo, que el niño diga, mi padre ha llegado a casa con un cassette viejo, ¿dónde lo ha encontrado?, etcétera, ¿no? Mi hermano se mete algo por las narices, todo el mundo vigilando a todo el mundo ejerciendo de autopolicía. Tenemos el autocarcelero, el autopolicía, en educación, el alumno que en las aulas libertarias se da a sí mismo a las clases, participa, es muy activo en las dinámicas, elige los temas, todo lo resuelve mediante asambleas y hasta se autocalifica. Es el alumno autoprofesor. Sigue estando encerrado, sigue emitiendo una estructura que no ha terminado él, que viene de fuera, sigue siendo un presidiario a tiempo parcial, pero se autogestiona, se autogobierna. Es el autoprofesor. Y en la fábrica, darle acciones al obrero, para que sea un obrero accionista. Ya que tiene acciones, quiere que la empresa, el modelo japonés, vaya bien. Trabaja, trabaja, que si no, en los mercados nos castigan y tenemos menos beneficios. Te cuenta un obrero que porque tenga 3 o 4 acciones, ya es casi un empresario. O sea, acá está este punto de desenlace que es el policía a sí mismo, que es la figura de subjetividad que hoy se extiende en los 5 continentes. Es la persona que se autoroprime, se autodomina, se autovigila. He contado siempre ese modelo del autobús, ¿no? Hace años tú entrabas en autobús y un revisor picaba el billete de todos. Uno vigila a todos, despotismo clásico. Uno lo vigila a todos, pica, pum, pum, pum, nadie se escapa. Colocan luego una máquina en la democracia y toda la colectividad vigila al individuo. Tú picas porque te están mirando. La colectividad vigila al individuo, todos lo vigilan a uno. Los compañeros calificando al compañero en asamblea o de cualquier manera razonada y tú picas el billete. Pero dice López Petit, hemos dado un paso más y esto ya es terrible. Subes al autobús, está la máquina, no hay nadie, nadie te mira y tú picas el billete. ¡Chin! Policía de sí mismo. Uno se vigila a sí mismo. El alumno subnormal que se suspende a sí mismo porque no ha alcanzado los objetivos. El ciudadano también es un normal que colabora con la policía porque ha visto un tipo con aspecto extraño. El obrero que trabaja como un loco porque tiene acciones. Y el preso que en el modo de respeto se porta bien para salir por la cadena SER. Ese es el policía de sí mismo democrático. Ese es el sujeto que tenemos, de hecho. Bueno, me parece que, como me he perdido, no sé si dejarlo así. Voy a hacer así una síntesis y ya lo dejo y empezamos a discutir. Por un lado, habría un paradigma que es que en este texto se rechaza, que sería esta idea de utopía, por un lado, síndrome de Viridiana, por otro, y epistemología de la presencia. Y frente a esto, que nos lleva al demofascismo, otro paradigma que apenas se sigue, que se basa en la heterotopía, es decir, luchar no por el ideal aquí y mañana, sino por el ideal que subsiste en otras partes, defenderlo. Por ejemplo, existen formas sociales de organizar la vida en el mundo indígena, gitano, que son reales hoy. Pues en lugar de luchar por la gracia que no va a venir, dedícate de alguna forma a defender, a hacer un relato que sirva sobre esas comunidades. El ideal aquí, pero en otra parte, la heterotopía. Y en lugar de la epistemología de la presencia, una epistemología política. Ya está bien de producir discursos siguiendo métodos abstractos. Buscar, como decía Foucault, un saber que esté más cerca del sujeto de la protesta. Un saber que se valide en la praxis. Más o menos creo que me he perdido tantas veces que creo que lo voy a dejar aquí. Utopía frente a heterotopía, síndrome de Viridiana contra la autoconstrucción ética de un sujeto para la lucha que puede tener pocos adeptos. Al final la conclusión es un poco nihilista, porque sostiene a las claras que en este buque que se hunde no hay salvación colectiva. O sea, Occidente es realmente un cadáver. Y este relato de la emancipación, sujeto, causa, liberación, solo funciona para justificar posiciones de poder. La apuesta es la más dura, es por una descodificación y es ética. Yo pienso que los resistentes, los luchadores, etcétera, son cristianos, cristianos de segunda generación. Los anarquistas son cristianos de segunda generación. ¿Qué decía, por ejemplo, Armand, Stirner, Bakunin? Aspiro a vivir libremente sin ser oprimido y sin oprimir. Una máxima ética, sin oprimir. Sin ser explotado y sin explotar. Me niego el derecho a explotar, no exploto. Otra máxima ética. No quiero autoridad, pero tampoco quiero ejercerla. Máxima ética. Queremos un mundo mejor, porque este nos parece negativo, malo, etcétera. Otra máxima ética. El anarquista no es, digamos, un sádico, en estilo, no es un hombre que esté más allá del bien y del mal, como Sade, que hace lo que da la gana, puede matar, violar, sino que es un cristiano. Por eso digo autoconstrucción ética. Autoconstrucción ética de un sujeto para la negación que no tiene tampoco mucho poder transformador. Aquí creo que estamos condenados como cultura, como civilización, y que somos los más feos de los hombres. Esa es la conclusión. Y vamos a hacer un coloquio, anda, que se me ha olvidado casi todo. He dado una de las peores charlas de esta gira, pero bueno, ya me saldrá mejor la siguiente. Todo por no seguir los papeles. Bueno, si alguien quiere... Hay un micro aquí. Ahora, vale. A ver, hablando de ética, yo, los que me conocen, que por aquí hay unos cuantos, no suelo ser políticamente correcta, más bien al contrario. Pero me ha tocado bastante los ovarios la de veces que has hablado de subnormales. Debo decirte que serán capullos, imbéciles, gilipollas, hijos de puta y cabrones. Puedo seguir, ¿eh? Pero no me utilices el término subnormal, que es equivalente a persona que padece el síndrome de Down, porque me parece peyorativo y poco ético. Nadie es responsable ni culpable de nacer con un problema de cromosomas, que es el síndrome de Down. Entonces, si hablamos de ética, de verdad, pongámonosla a todos los niveles, incluso en el lenguaje. Quería hacerte este toque porque personalmente me ha molestado muchísimo. Y ya te digo, yo no soy políticamente correcta, ¿eh? Los puedes llamar de todo. De hijos de puta para arriba, porque además las putas no tenemos la culpa de tener hijos de cualquier manera, ¿vale? Ok. Yo nunca... No es ponerse fino, es que... No, por eso digo que las putas no tenemos la culpa de que los hijos salgan como sea. Yo por, ¿vale? yo por ejemplo, okay, entiendo tu postura y la comparto. Yo, por ejemplo, nunca diría que un chico con síndrome de Down es un normal. Yo nunca le diría a esa persona o a un autista que es un normal. Se lo digo a los normales, es una expresión retórica. Está claro a qué me refiero. Un chico con síndrome de Down no es un normal, es una persona diferente. No lo nombro así, nombro como es un normal a ciudadano normal, es un juego retórico, es una expresión, como otra cualquiera, pero bueno, a lo mejor es un desliz. Yo no coloco por encima a una persona, digamos, corriente, estándar, promedio, por encima de una persona de las que se llaman minusválidos psíquicos, que tampoco me gusta ese concepto. Yo veo ahí formas diferentes de faltar la vida. Incluso en el autismo, por ejemplo, me gusta esa idea de que los autistas son personas un poco superior a nosotros, quizás más sensibles, que no pueden soportar lo que soportamos y huyen por la vida de una reclusión en sí mismo. A veces digo que el autista es casi un poco como nosotros, pero más radical. Se da cuenta de que este mundo está podrido, que está viciado y dice yo me voy de aquí, ¿no? No tengo un concepto negativo de esos supuestos minusválidos psíquicos, lo tengo negativo de los que están muy sanos. Si el peligro es la normalidad y la salud, la razón, la gente, los peligros de la sensatez, los ciudadanos normales, ese es mi enemigo, la gente prudente. No, no los otros. Pero bueno, quizás sea un error. Como colectivo, no tengo nada en contra de ellos, ni mucho menos. ¿Alguien puede pasar el micrófono? ¿Se pueden sentar aquí? Sí. Bueno, al principio de la charla has hablado de Occidente. Pero yo personalmente pienso que no hay un occidente, hay occidentes. Y creo que, por ejemplo, el modelo americano, que es el que está imponiendo en Europa en los últimos años, no es exactamente igual que el modelo europeo de los años 80, digamos, que está basado en la existencia de unos ciertos mínimos, servicios sociales. No tengo claro tampoco que aquí hay una cuestión que, aparte de que has denigrado al Marqués de Sade, que me parece un tipo interesante, digamos, no tengo claro que la lucha por, digamos, una cosa es el estado del bienestar y otra cosa es la lucha por el bienestar, que es una cosa de alguna forma común, casi al elemento humano, digamos. A mí, has hablado de las comunidades indígenas, pero yo veo que llevan camisetas, o sea, cuando veo reportajes en televisión, veo camisetas, llevan incluso camisetas del Barça. Digamos, el bienestar no es lo mismo que el estado del bienestar. Y la lucha por la mejora, por un, digamos, sí es cierto que las hipotecas, todo eso nos ha llevado a un desastre, pero la lucha por la vivienda, por unos ciertos mínimos, digamos, no es algo que esté fuera de lo que ha sido la vida del hombre desde el principio. Digamos, llámese caverna, llámese como tú quieras. Digamos, entonces, bueno, esta diferencia entre Occidente y Occidentes, porque no es lo mismo, entre cultura y culturas y entre lo que es la lucha de... Porque estamos aquí ahora, digamos, podemos estar más o menos de acuerdo con el pueblo gitano, etcétera, pero me parece que no lo somos, digamos, y no podemos de alguna forma diferir la lucha por nuestros derechos y tal, y decir, no, nosotros somos unos pequeños burgueses cuando estamos reivindicando una casa, un trabajo, una vejez, un derecho a la infancia, porque hay otra gente que está peor. No, eso no es, digamos. La gente que está peor tiene que avanzar y además probablemente quieren estar como nosotros. O sea, no es un... Bueno, me parece muy enrollado. Dejo que abre y responda a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Esta vez, no? Continúo, sí. Sí, sobre esto de Occidente. Continúo con lo de... Fernando, en otro aspecto. No se oye, sí. O sea, esta generalización de Occidente, nosotros somos Occidente, somos gente que estamos en contra del Estado, en contra por un cambio real, de verdad, de una sociedad a otra y tal. Somos nosotros, igual que nosotros, está lleno toda Europa de grupos que hoy mismo están en las plazas, en Berlín, no sé, en cualquier sitio, discutiendo el sistema y queriéndolo cambiar, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, estando en Chiapas, que fui a Chiapas no para salvar al mundo, sino porque me interesaba a mí, como tú fuiste, yo creo, no para hacerte medallas, sino porque te interesó allá, pues recibía Occidente, genocida, y siempre yo decía, no, mi Occidente, yo no soy culpable de nada del genocidio, yo soy de Occidente, del Occidente que tiene estos grupos que te he dicho ahora y que tiene la Comuna de París, la Revolución Alemana, los consejos alemanes, los consejos de Turín del 21, las grandes revoluciones. O sea, este es Occidente también. O sea, yo creo que culpabilizar a Occidente como un todo es demasiado simplificar. Bueno, pues respondo rápidamente sobre el estado del bienestar, ¿no? A veces decimos que luchamos por nuestras necesidades, por una calidad de vida. La tesis es un poco la de Iván Illich, ¿no? Que es, de alguna forma, lo que el Estado nos da como bienestar no es el bienestar real, no se corresponde con nuestras necesidades. Decía Baudrillard que existe una génesis ideológica de las necesidades. Tú crees que necesitas escuelas, pero precisamente no serían hasta superfluas. Te puedes educar sin escuelas, te puedes autoeducar. Este sería un poco el esquema. Tenemos necesidades reales, las tenemos. El error está cuando, en lugar de satisfacerlas por nosotros mismos como individuos o a través de la comunidad, le pedimos al Estado, a esa burocracia, que la satisfaga. Decimos, yo quiero aprender, quiero saber, tener cultura. En lugar de autoformarte, debes formas de enseñar a los niños en la comunidad, se lo pide al Estado. Y el Estado te da escuelas en las que se aniquila la curiosidad y el deseo de aprender. Tú no lo has pedido eso, te da eso. Tú quieres estar sano, yo quiero estar sano. En lugar de recuperar saberes tradicionales de medicina, de autogestionar nuestra salud, se lo pide al Estado y te da una medicina química que te envenena y te hace morir de artificio. Y te convierte en un abuelo de 80 años, antinatural, fuera de la naturaleza, cuando quizás a los 50 era la de morirte. Este tipo de sociedad que siempre digo de zombies, de muertos vivientes, gracias al artificio de la medicina. Tú querías salud, no querías esas drogas que te suministran. Le pide al Estado seguridad porque tú quieres salir a la calle y poder respirar tranquilamente. Y él te da policías que te hacen la vida muy, muy insegura. Nadie quiere ser invadido por otro. Le pides al Estado una protección internacional y te da ejércitos que invaden otros países. Esta es la dinámica. Claro que hay necesidades y claro que se puede luchar por ellas, pero la lucha no pasa por encargárselo al Estado, porque estas burocracias del bienestar social lo que hacen es acabar con nuestra libertad, con nuestra autonomía y encadenarnos a un consumo. Consumo de médicos, de medicinas, consumo de currículum, de profesores, consumo de policía, etcétera. O sea, yo estoy radicalmente en contra del estado de bienestar. Ya lo seguimos, ¿no? De todo tipo de estado. Y luego lo relativo que son nuestras necesidades. Cuando sales fuera de tu cultura te das cuenta de que todo esto es muy discutible. Decimos, una casa sin cuarto de aseo. ¿Cuántas veces entre los indígenas o en los medios rurales el cuarto de aseo es una azada? Una azada. Pues si ya ves tú, eso es lo más sano del mundo, lo más lógico. Haces un agujero y luego salen collejas y te lo puedes comer. Es un abono. Parece un disparate, parece como un paso atrás, pero no es un paso atrás. Es simplemente recuperar un ciclo hasta ecológico. No, tenemos esos retretes y parece que no podemos vivir sin ellos. La luz. Tantas cosas que nos parecen ya insuprimibles y que se suponen calidad de vida, no son tal calidad de vida. Nos esclavizan porque para tener esa luz, para tener ese retrete, tienes que trabajar. Te tienes que vender. No tienes ni derecho a la insubordinación. Este es un poco el planteamiento que quiero decir, ¿no? Esto es lo nocivo del estado del bienestar. El bienestar tiene que ser una conquista del sujeto y de la comunidad, nunca una donación del Estado. Esa es la postura. Los servicios del Estado los he pagado yo, digamos, y los he pagado para eso. Pero hay una cuestión absolutamente radical y entonces con algunos ejemplos, lo siento, pero me sale del alma. Yo sin la quimioterapia estaría muerto. Entonces no me vengas hablando de las temas naturales. digamos. ¿Estás seguro de eso? Digamos, por favor, digamos, es que hay cosas que sí, por ahí no pasó. Tu caso particular es ese, pero hay gente que ha muerto de quimioterapia. Yo siempre cito el caso de Van Illis, que tuvo un cáncer en el rostro, lo conocen, ¿no? Y Van Illis tuvo un cáncer en el rostro. Tenía un texto en Nemesis Médica en el que critica la medicina oficial y él dice, yo no voy a tratarme. Yo no creo en la medicina, es que la medicina es un dogma, no creo en la medicina. Y el hombre tuvo su cáncer en el rostro, no se trató de ninguna manera, tomaba opio para soportar el dolor, contrajo esa enfermedad, creo que a los 40 años así, y murió a los 80. Yo digo que murieron los dos juntos, el cáncer y él. O sea, hay muchas formas de combatir incluso el cáncer, es la cuestión de la salud. Yo no creo en la medicina. A lo mejor a ti te ha salvado, pero a otro a lo mejor lo ha matado. Tenemos una obsesión, un dogma de que la medicina está para servir a la comunidad. Yo pienso que no, que está para enfermarla. Que está para enfermarla. En cuanto a Occidente, que era una visión simplista, es que yo manejo un concepto un poco teórico, ¿no? Epistemológico de Occidente. Yo veo Occidente si tiene una serie de rasgos, que son los que nos definen frente a otras culturas que no lo tienen, lo que decía antes, ¿no? Este concepto de la verdad cósica, los medios justificados por los fines, la manía del hombre nuevo, la eugenesia, la reificación de la población, que en vez de ver seres normales, personas, vemos o clases o razas, reificación de la población. Este universalismo es propio de Occidente, de nuestra mentalidad occidental. Esta razón histórica universal, querer el progreso, entender la naturaleza como algo externo que está fuera de ti y que hay que explotar como objeto de conocimiento o objeto de producción. Eso es propio de Occidente y todos los compartimos. Está en nuestra constitución psicológica. Déjame terminar un momentico. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Esto es un discurso paradójico, no sé cómo lo que puede hacer. Cuando hablaba con Vicente, con Felipe, le decía, ¿tú qué opinas de la naturaleza? Decía, ¿qué es eso? Hombre, es el árbol. Dice, ahí veo un árbol, no veo naturaleza. Pues el sol, veo el sol, no veo naturaleza. Para ellos, por ejemplo, no existe la naturaleza. Porque para ellos está todo fundido, todos son gente, todo tiene alma. Y si hay algo que está fuera de cada individuo, no es objeto de explotación. Viven de él, no hay excedente, no lo comercializan. Nosotros sí, tenemos el concepto de naturaleza, el concepto de producción, de trabajo. Parece que no se puede vivir sin trabajar. Eso es propio del hombre occidental. Esta idea de que tienes que trabajar sin más remedio, que tienes que producir sin más remedio, de que la base de la vida es la economía. Hay rasgos que nos definen como occidentales. Y te das cuenta de ellos cuando chocas con otros hombres que son muy diferentes a ti. Yo sostengo que hasta el individuo es un constructo occidental. Que en otros pueblos, otras culturas, no existe el individuo, se llega a él por un rodeo. Existe antes la comunidad. Muchas lenguas indígenas mayas son intersubjetivas. No tienen primera persona. Parten de nosotros. No tienen objeto directo, porque eso supone un individuo, ¿no? Yo te hablo a ti. Primera persona, individuo, tú dirías nosotros. Yo hablo y tú escuchas. O sea, hay diferencias radicales. Hay hombres que no se nos parecen en absoluto. Te das cuenta de que eres occidental cuando tropiezas con ella. Ahí ves tus signos. Y es normal, somos fruto de una cultura, de una tradición. Nos han formado en ella nuestros maestros, nuestros padres, etc. ¿Cómo no va a tener algo en común? Y a los seres que en Occidente, que en Europa eran distintos, lo hemos terminado. Yo siempre defendía a los pastores antiguos. No eran racionales, no eran, entre comillas, occidentales. Los gitanos, por ejemplo. Había otros sujetos que hemos aplastado. Y ahora sí, somos todos bastante occidentales, somos todos occidentales. Y a mí me gusta, pues, asumir la parte de responsabilidad que me corresponde en el horror del planeta. No tengo interés en salvarme como sujeto, decir, no, son los ricos, no. También hay occidentales que luchan, porque pienso que no son luchas, que es como algo chinesco, como un teatro vacío. Pienso que somos responsables, y más ahora, en este contexto. Ahora mismo estamos matando gente. Nada, a mí me parece un poco peligroso el malabarismo quizá que se hace o que se puede intuir con el hecho del sujeto, ¿no? La descodificación o la desubjetivización, como si justamente el hecho de ser sujeto no es estar sujeto. O sea, yo, como si pudieras salir de esa sujeción decidiéndolo, ¿no? De repente yo tengo que trabajar para vivir, puedo decidir vivir sin trabajar. Y es como olvidar bastantes años, siglos de historia en la cual el capitalismo nos ha arrancado de unas maneras de hacer que teníamos propias o justamente plantearte irte, el éxodo, ¿no? La idea de que nos vamos al campo, que quizá hace unos años se podía vivir en esa utopía de la posibilidad de cada vez más gente, en ese éxodo, pero que te das cuenta que te enfrentas en un momento dado con la propiedad privada, que tú no has decidido que exista la propiedad privada, que tú puedes querer vivir en esa heterotopía, ¿no?, o en ese relato, pero que es un relato que está en confrontación directa con otro relato que es occidental, quizá. Bueno, yo no diría occidental, es parte también de Occidente, pero yo también soy parte de Occidente, y que está, puede provocar esa guerra, ¿no? Y de hecho la provocará. Y de hecho, si no pensamos en que ese éxodo sea de armar, es cuando... O sea, que la convivencia no es posible. Creo que al final se mantiene en un campo bastante intelectual, ¿no?, y un poco de autoengaño, ¿no? Que quizá también parte, ¿no?, del fatalismo con el que... Bueno, que me parece genial, ¿eh?, que lo tengas así, pero que es como solo queda esperar, ¿no?, la derrota, la masacre. Yo creo que justamente si buscamos cómplices, si buscamos gente que esté sujeta a nuestras mismas condiciones, ¿por qué están sujetos al trabajo?, ¿por qué están sujetos a la condición de género?, ¿por qué están sujetos a etiquetas que no han querido, que quieren superar?, es porque justamente necesitamos esos cómplices para poder atacar y defendernos de alguien que sabemos que por una cuestión histórica va necesita fagocitarnos, necesita alimentarse de nosotros. No es nada sin nosotros, ¿no? En mi caso, por ejemplo, diría que mi postura es quizá muy poco intelectual, ¿no? Creo que damos demasiada importancia al hecho de que no se pueda vivir sin trabajar. Hay gente que lo ha intentado. Ahí tenemos Matavenero, existe hace muchas décadas. Existe la CABE. Existe en España muchas localidades que han sido restauradas. Y hay gente que sabe, digo, objetivamente la producción. Donde vivo yo, por ejemplo, tenemos un huerto. Ese huerto del que intentamos vivir porque no queremos trabajar. Somos muy pocos, pero estamos en ese proyecto. Está en el monte público, lo hemos tomado. Basta con quererlo de verdad, es lo que decía Foucault, mantener con uno mismo relaciones de diferenciación y de creatividad. Decimos, no, eso no es posible, no, eso no es viable. Si lo intentáramos en serio, seguro que sí que es viable. Es monte público, es monte público, y lo hemos roturado. Y tenemos ahí los tomates, las patatas, el colega tiene la marihuana, ahí, en monte público. Yo vivo en el monte público, donde no se puede vivir, con una placa solar de segunda mano, sin agua, sin retrete. Aspiramos a la soberanía alimentaria y prácticamente no consumimos. O sea, es que es verdad. Si realmente lo quieres, ¿para qué es más cómodo quedarte en la ciudad, disfrutar de estas comodidades y lavar tu conciencia con la idea de que estás luchando mediante vínculos colectivos, ¿no?, por estar en una organización, por estar en un centro social, etcétera? Eso sí que es un autoengaño. Y de cara a la reproducción de este sistema, esta gente que se va, que te puede decir más de lo que tú piensas, y hay mucha gente que se ha ido, en la ciudad y fuera de la ciudad, sí que es como un punto suspensivo, como un hueco, como un corte en el tejido. Porque el sistema lo que quiere son productores y consumidores. Eso es lo que quiere, sobre todo consumidores. Cuando eres capaz de producir nada, de vender nada y de consumir lo mínimo, hasta unos extremos en los que ya pones en peligro toda tu conservación, que ahí nos hemos quedado todos en los huesos. El año pasado fue mala la cosecha. Como aspiramos a la soberanía, somos un poco Auschwitz, pero luego el año que viene, a la buena cosecha, nos recuperamos. Se puede. Te cuento mi ejemplo no como un modelo, sino mi experiencia. Porque yo estoy viendo que se puede. ¿Cuánto tiempo hace que yo no tengo luz corriente o agua? Claro que se puede. ¿Cuánto tiempo hace que prácticamente no compro? Con un presupuesto mensual que no llega a veces a los 30 euros, y es verdad, no te cuento un cuento. Mis compañeros a veces menos incluso. Claro que se puede. Solo que el sujeto, no, el individuo occidental, no quiere esa vía. Prefiere mantener este social cinismo, decir, no, mi lucha consiste en ir al partido, al sindicato, a la célula, a la organización, en hablar con los pobrecitos, en hablar con las mujeres explotadas, en hablar con los indígenas, en hablar... que es lo que cuestionaba en la charla. Y ahí ve un autoengaño, porque en el fondo saben que la utopía es inalcanzable. Si tú sabes que la utopía es inalcanzable y mantienes ese relato, te vale para eso, para autoocultarte, autojustificarte. Pero si eres un poco crudo y abres los ojos, te das cuenta de que no se mantiene, de que es mentira, de que es la mentira vital de la izquierda europea, que se ha vuelto loca desde la Ilustración. Es la postura, ¿no? Cuando era profesor, a los niños se le dice, tienes que trabajar, y se lo creen. Pero si le dices a un niño de 12 años, tu objetivo debe ser no trabajar, empieza a pensar ya que tienes 12 años en no trabajar. Si eso llegara a la gente, si estuviera en la voluntad de la gente en no trabajar, en ver la forma de ser un buscavidas, de escaparte del trabajo, si lo que desearan de verdad, hay resquicios. Esos resquicios no van a transformar el mundo, porque considero que el mundo no se va a transformar. Es verdad, pero hay resquicios para esta dignidad individual de resistencia. Por eso hablo de un repliegue combativo. Cuando mi amigo Julián me dice, el tío es que es más duro que yo. Pedro, Pedro, te estás engañando. De nada sirve que vayas a dar charlas, de nada sirve que escribas libros, de nada sirve que vayas con colectivos, nada. Lo único que tiene sentido, si te quieres plantar cara al sistema, es esto: no producir, no consumir y no obedecer. Sobre todo, no comprar. Esto lo contaba en Madrid, en la Malatesta y todo. Sí, sí, sí. Y luego fueron a tomarse una cerveza al bar de al lado, los estudiantes. No consumir. En cada acto de consumo hay un momento de reproducción del sistema que ahora mismo está matando gente. Y es lógico, eso es así, es sistemático. No consumir, decir, no, yo no voy a comprar. No quiero posesiones, no quiero propiedades, no tenemos nada. No tenemos nada, ni casa siquiera. Una cueva de, tenemos una cueva, es una especie de casa-cueva, que era un majar, un corral de cabra, que ni siquiera existe según la administración. Y ahí la propiedad privada apenas existe, un mundo rural marginal. Si viene algún forestal, a lo mejor no sale. Y hay rincones así en España, en los Pirineos, en Navarra. Yo conozco muchas experiencias de gente que se ha escapado del sistema y sigue de alguna forma luchando contra el sistema, con la conciencia más tranquila. Tú comparas esa figura a un agitador que va a los barrios marginales, luego se toma la cerveza, hace su viaje de verano a Chiapa, a lo mejor, que es un caso de turismo revolucionario lamentable, y dice que está luchando por transformar el mundo, comprando, vendiendo, y a lo mejor trabajando para la administración. Trabajando para la administración, como médico, como profesor, como policía, o siendo un emprendedor. No son subnormales, son los más feos de los hombres. Yo, perdona si te corto porque no sé si has acabado, pero a mí lo que me parece más autoengaño pensar que, o sea, me parece muy bien lo que estás diciendo, es una forma de vida bastante coherente, el repliegue, te vas a, bueno, formas una comunidad y vives al margen del sistema capitalista. Pero, bueno, aquí. Pero me parece que hay una parte que es la constructiva y es necesaria y es esa, pero me parece que hay otra que tiene que ser la de ataque efectivo al Estado, sea como sea, que los autoengaños, que las luchas que estemos realizando ahora son autoengaños, estoy de acuerdo, quizás habrá que buscar otras formas, otros caminos, pero es bastante negativista y pasivo el decir me voy al campo o incluso creo aquí comunidades en la ciudad y no doy ese paso de lucha. De ataque, ¿no? O sea, me parecen las dos formas me parecen subversivas y necesarias, pero me parecen las dos necesarias. Que no veo los medios de ataque. Digamos que nosotros, los occidentales, aún somos un poco capaces de pensar la vida, pero no de vivir el pensamiento. Que esa es un poco la clave del cinismo, ¿no? Pensar la vida, criticamos el sistema, sabemos cómo se reproduce, sabemos lo que son los poderes, pensamos la vida, pero no somos capaces de vivir el pensamiento. Porque eso nos llevaría quizás a evitar esos lugares de complicidad. Forma de ataque, es que no la veo. O sea, no veo un ataque real que haga daño al sistema, no lo veo. ¿Cómo se ataca al sistema? Si considero que muchas transgresiones son suscitadas por el mismo sistema. Este es el lema del capitalismo fascista. Vamos a encuadrar a toda la tropa de los críticos, los lúcidos, los comprometidos y les encomendamos las tareas decisivas de la vieja represión. Nos movilizan en la disconformidad. No veo yo dónde está ese ataque realmente efectivo que hace daño. ¿Dónde está? Que no lo veo. No está en las escuelas, no está en la calle, creo que no estaba ni por asomo en el 15M. ¿Dónde está ese ataque efectivo? Creo que hasta la violencia está un poco reintegrada porque justifica ese aparato de represión. Me parece que también es una forma de ataque efectivo descodificarte y decir, no, yo lo reproduzco en menor medida. Eso también es un ataque efectivo. El sistema quiere que yo compre, casi no compro. Quiere que yo produzca, no trabajo. Prefiero extinguirme antes que volver a obedecer. Es la línea de Diógenes, de los químicos antiguos. ¿Te acuerdas? ¿Conocéis la anécdota de Alejandro Magno, no? Esa es muy, muy, muy ilustrativa. Está ahí Diógenes tomando el sol porque es un hombre que se ha ido fuera del sistema, que vive en una tinaja, es decir, una casa muy humilde, en una tinaja, que no consume, que vive casi como un perro, y le dice a Alejandro Magno, oye, tú te estimo, ¿sabes? Te estimo, está ahí tomando el sol. ¿Por qué? Porque tus ideas son venenosas. Menos mal que la gente no te va a imitar. Si esto cundiera, se desmoronaba el imperio. Gente como tú, que no trabaja, que no me admite como Dios, como soberano, que no quiere tener propiedades. Te estimo y como signo de reconocimiento, pídeme una cosa, un favor, y te lo voy a dar. Dice Diógenes, ¿sí? ¿Me va a dar lo que yo te pida, emperador Alejandro Magno? Dice, bueno, que no atente contra mi conservación como emperador, a ver si te pide que me suicide. Pero lo que te pida, sí, la respuesta de Diógenes, que te apartes porque me estás tapando el sol. Ahí está la negación del estado del bienestar. ¿Qué quiere del Estado? Que te apartes, porque me estás tapando el sol. No quiero nada del Estado. No quiero nada de la sociedad. Aspiro a una autonomía que, en su sentido puro, es imposible, pero es un proceso de autoconstrucción. Basta con desearlo para dar paso. Y sí, es algo de marginación si quieres. Pero ¿dónde están las luchas reales? ¿Dónde están? Ponme un solo ejemplo de ataque al Estado que no sea un guiñol de la contestación. Ponme un solo ejemplo. Dime un ejemplo, por favor, dímelo. Que yo voy mañana. Si yo odio al Estado. Si yo era profesor y lo dejé como que huye de sí mismo porque era Estado. Dime un solo ejemplo y mañana voy ahí. Dime qué es qué. No tengo certeza en ese sentido. Pero cuando estoy allí, en mi aldea, comiendo mis patatas y pasan una semana y no he comprado nada, ni he obedecido a nadie y no me he vendido ni un solo día, ni he trabajado un solo día, me siento muy bien. Y ahí sí siento que estoy atacando. Es mi vida personal, no es un modelo para nadie. Otros lo hacen en las ciudades, viviendo con un trabajo mínimo, los buscavidas. El abanico es grande, los viviendistas. He dicho que hay muchas formas de autoconstruirse para la negación, no solo irse al campo, es un ejemplo, ¿no? Decía la guerrilla posmoderna. Los mismos indígenas, el abanico grande, pero no pasa por las luchas organizadas según la racionalidad política clásica. Una revolución, una célula, una minoría ilustrada, unos educadores, no pasa por ahí. Yo creo que eso está integrado y neutralizado, es la postura que hoy malamente he podido argumentar, porque no me ha salido nada bien, pero es un poco la postura, que creo que es la médula de Occidente. Que yo comparto bastante la crítica a Occidente, pero bueno, en el trasfondo del discurso, bueno, de tu argumentación, como que veo, ¿no?, un poco un hilo peligroso, incluso contrarrevolucionario, ¿no?, que es como lo mismo que el sistema ahora, ¿no?, que hace pensar, pues, que la crisis es debido a la gente que ha habido por encima de las posibilidades, pues el rollo este de que son los propios explotados y oprimidos, ¿no?, los que son culpables de su situación de explotadas y oprimidas, ¿no?, que son ellos como los que justifican el sistema. Y sí que es cierto, o sea, que la ideología del sistema está impregnada dentro de todas las clases sociales y dentro de las clases populares, pero negar como que el capitalismo y el Estado, o sea, que es una imposición social, me parece un peligro, ¿no? Más, o sea, para los movimientos sociales o el movimiento anarquista, ¿no? Porque me parece que es eso, que es como culpar a los de abajo de la culpa de su dominación, ¿no? Y bueno, que respecto a eso, que sí que veo, o sea, que actualmente hay un nuevo ciclo de luchas, que sí que es verdad que dentro de estas luchas pues hay ciertas tendencias ciudadanistas o defensa del estado del bienestar, que igual sí que son mayoritarias, pero que también veo cómo se está abriendo una grieta y cada vez hay más luchas pues que van por el lado contrario, ¿no? Pues por el rollo de intentar romper con el estado del bienestar, de intentar ir más allá, ¿no?, del estado y el capitalismo, y que bueno, que lo de esto del campo también lo veo como la minoría ilustrada, ¿no?, que llega, se lee cuatro libros de ecología, de no sé qué, y se va al campo tan tranquilo. Yo, por ejemplo, estoy en el campo y te digo, yo si está habiendo movilización social en la calle, estoy con mis patatas, o sea, yo lo miro y me siento culpable, ¿sabes? Yo creo que la lucha está en la calle, ¿sabes? Que lo del campo está muy bien, que dentro del campo y de comunidades rurales que yo también conozco, se reproducen los esquemas occidentales. Tú vas a la mayoría de proyectos neorurales, tienen energía solar con placas solares, tienen moticultor, tienen motosierras, dependen de la gasolina. O sea, todo esto es Occidente, ¿sabes? Todo el proceso de acumulación de conocimientos que se está empleando en muchas comunidades rurales es gracias a la cultura occidental, ¿sabes? O sea, que veo un peligro la idealización de esto y, bueno, y la crítica, pues, a eso, a cualquier intento real de que las clases populares o proletarias o como lo quieras llamar, o sea, se empoderen y decidan plantar cara a este sistema y dar, pues, no sé, una alternativa o tirarlo por tierra y construir ellos uno nuevo, no sé. Te escucho y no sé de qué hablas, ¿sabes? Cuando hablas de que las clases populares se empoderen, yo no veo por ningún lado a esas clases populares que quieren empoderarse. Yo vengo de familia obrera, la gente que yo conozco no son así. Sé que hay una minoría intelectuales, sobre todo estudiantes, que manejan esos discursos pues para seguir con su estudio y permanecer en la integración. Pero ¿dónde están las capas populares, los trabajadores que se quieren empoderar? No los veo. ¿Dónde están esas grietas que se van haciendo? No los veo. Estoy de acuerdo contigo con que también se intenta integrar la lucha de irse al campo, por supuesto que sí. Es la gente de la ciudad que se lleva a la ciudad en el equipaje, digamos, ¿no? Y quiere montar negocios, por supuesto que sí. Me llama la atención la saña que hay entre mucha gente contra el gesto del hombre que se va al campo. Que digo que se puede luchar en la ciudad, por supuesto, también, ¿no? Pero ¿por qué cae tan mal esa figura? Porque está señalándolo un poco ese cinismo, esa hipocresía del que se queda, ¿no? Pues, ¿qué tenemos contra ellos? Si el hombre no hace daño a nadie y se va para no hacerse daño a sí mismo y para reproducir menos, déjalo en paz, déjalo en paz. Pero este discurso que viene justamente de la izquierda, esta esquizofrenia que yo digo, de los grupos populares, ¿te refieres a tu amigo de la universidad? Los grupos populares que se quieren empoderar, yo no los veo. ¿Dónde están? Los trabajadores no son así. Y que están abriendo una grieta, no veo esa grieta por ningún lado, es que no lo veo. Te hablo de un realismo casi crudo, eso no está a la orden del día. Al final es como un gueto, un poco autista, de unas minorías que mantienen ahí un escenario, un simulacro de lucha con unos discursos caducos, viejos, muy occidentales, pero que no tienen reflejo en la realidad. Durante la fase estudiantil da gusto mantenerlo. Y como te decía, luego te tomas las cervezas con los colegas, o vas a la discoteca, o te haces un viaje de turista revolucionario y te sientes muy bien porque estás empoderándote. ¿De qué te estás empoderando? O sea, igual me refiero, yo qué sé, a los miles de personas que bloquearon al Parlamento, a los miles de personas que participaron en los piquetes de barrio en sus empresas bloqueando Barcelona en las huelgas, a los yayoflautas que a pesar de no ser estudiantes, pues están ahí dando caña a un montón de gente, pues que está en la movilización social, que cada vez se ve más claro pues que este sistema, si durante el Estado del Bienestar nos podía medio vivir, medio dejar vivir, actualmente a la peña que venimos de clase currante, o sea, nos asfixia, y yo veo legítimo el derecho a la rebelión y el derecho, o sea, a dejarnos de rollos intelectuales y a plantar cara al Estado, coño, porque es una cuestión ya no de debatir aquí, sino igual este tipo de charlas, ¿sabes? Lo veo como un poco dentro del contexto social, ¿no? Pues yo qué sé, pues de ataque a nosotros mismos, ¿no? O a la gente de abajo, ¿sabes? Pues hablar de estos rollos tan así abstractos de crítica occidente, ya te digo que lo comparto 100%, pero me choca un poco, ¿sabes? Como, y más viendo que el discurso de fondo es ese, ¿no? Que son los explotados, los oprimidos, los que son culpables de su situación de explotados. Yo no digo eso, ¿no? Lo que digo es que como occidental participa de unas categorías, unos conceptos, a través de la educación, te llegan a ti, que te constituyen como sujeto. Es decir, no naces en blanco y tú decís lo que quieres pensar. Eres fruto de una tradición cultural. E intentar sostener que esta tradición cultural tiene que ver con Auschwitz, con los genocidios actuales. Y está en nosotros, de alguna forma. Esas miles de personas que fueron a ocupar el Parlamento eran muy diversas y muy distintas. Habría algunos como tú, pero otros no eran como tú. Estaban ahí por razones muy diversas. De alguna forma los cosificamos cuando vemos ahí como un sujeto de la transformación. Era gente muy distinta. A ver, el debate era interesante, no te tienes no, que quitar, porque trae una ¿quién te quita el micrófono? ¿Quién habla ahí? En un momento en que el debate se está elevando, no era necesario quitarlo. No, habla. A mí me parece interesante el debate, un poco, me parece que este debate se ha dado durante años, ¿no? Yo vengo de Argentina, esto también se discutía hace 15 años allá, el autonomismo, ¿no? Esto también del fin del sujeto, el fin de la historia, de pensar que ya todo está perdido, ¿no? Y que hay que hacer otro tipo de alternativas de lucha, de, bueno, el ejemplo este que pones, ¿no? De vivir la autonomía en el campo o otras formas alternativas, que para mí son válidas para quienes la quieran elegir. Pero, por ejemplo, en Argentina sí que se discutía el fin de la historia, el fin de sujeto, y cuando vino el 2001 y estalló todo, la gente que no daba un duro porque las, qué sé yo, no sé cómo llamarlo, los sujetos que para mí sí existen, porque por lo menos no me quieren visibilizar a mí misma, cuando todo el mundo salió a la calle, se pensaba, bueno, no era que no existía, ¿no? Hubo 300 fábricas ocupadas, pero la gente decía, no existe la clase obrera. Bueno, las trabajadoras ocuparon las fábricas. No existe la mujer como sujeto revolucionario, ¿no? Y pusiste el ejemplo de Margaret Thatcher, que me pareció un poco que no iba al lugar, porque creo que hay que ser un poco más humilde, ¿no? Y reconocer las luchas históricas, y si nosotras hoy estamos acá es porque hemos tenido una larga lucha de mujeres, de trabajadoras, de distintos sectores sociales, de los pueblos originarios también, que han dado una lucha feroz contra el Estado y que nos han aportado un montón de enseñanzas. Y hoy en día el neoliberalismo en los 90 nos han machacado el cerebro y somos hijas e hijos de esta democracia burguesa y estamos decepcionados de todo esto, lo puedo entender. Pero yo no negaría que hay en todos lados sitios, personas y grupos que siguen luchando por tratar de cambiar este sistema de raíz, que lo intentan, que se puede, que no se puede, que te meten presa, que te machacan. Pero por lo menos hay ejemplos en todas partes, incluso no solamente en Latinoamérica, también hace unos años vimos, ¿no?, de las revueltas árabes. O sea, en todos lados la gente sigue saliendo, por suerte, a luchar y a decir, bueno, el poder, el Estado, igual no tan claramente, pero a veces la acción va por delante de la conciencia, ¿no? No hace falta estar tan consciente de las cosas, pero la misma acción puede llevar a revertir, a tratar de vivir las cosas de otra forma. Entonces, simplemente me parecía eso, primero reconocer la lucha de las que han venido atrás de nosotras y que para mí sí que el sujeto o las sujetas, nosotras existimos y seguimos tratando de hacer lo que, más allá de lo que podamos incluso, ¿no? Y que creo que hay que también ser un poco más optimismo ante el abismo, como era el programa de la Julia, que no sé dónde está, pero un poquito de optimismo ante el abismo y sí que seguir animando a organizarnos y a seguir haciendo cosas contra este sistema que nos oprime a todas y a todos, y reconocer que las mujeres también somos sujetos de la historia y que siempre lo hemos sido y lo seguiremos siendo, ¿no? Antes que nada decir que yo no tengo, que este compañero lo conozco muy bien, si he dormido con él en su casa ocupada, si he sido su huésped, ¿no? Es lo que decía antes, de que discutí la forma de estar juntos, y cuando me llamó porque habían ocupado la universidad y quería que viniera a dar una charla contra, pues yo vine corriendo, y ahí estaba con toda la movilización, y eran más pesimistas. En aquellas noches que estábamos ahí después de comer, de cenar, eran más pesimistas, ¿sabes? Cuando se quedaban solos decían lo de Bolonia, somos... Vamos, ahora... No, pero te digo en serio, que era casi más pesimista que yo. No hay tanta distancia, es como un poco una cuestión de retórica. Yo tengo interés en señalar la parte de nuestra responsabilidad personal en el sistema. Y a veces voy a tratar de descodificarme. Tampoco voy a decir que todo lo que tú haces y te lo propones es puro servilismo, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero me parece que ahora es más importante insistir en lo segundo, porque me cae muy mal la gente que se instala y desde la instalación te siguen los académicos, te siguen hablando de cambiar el mundo, o porque están en una célula o en un partido y convocan cuatro manifestaciones, te dicen que están cambiando el mundo y van de conciencia de la humanidad. Y luego critican a los que se van porque dicen que son unos pasivos, unos fugitivos. Pero, hombre, sí. Si se pone a hablar de estas cuestiones por la noche, después de tomarse una cerveza, es menos eufórico. Quizás un poco una cuestión de optimismo. Tú ves signos esperanzadores, no brotes verdes en la lucha. A lo mejor es una cuestión de edad. A mí me gustaría verlos, porque qué interés tengo yo en no verlos. Pero es que me ha pasado en la vida todo lo contrario. Es que me he sumado a las luchas, porque yo milito en todas las luchas, ya casi sin esperanza, y me he ido decepcionando una tras otra. Entonces al final llegó un punto de quizás de desengaño, de descreimiento. Yo no veo brotes verdes, yo veo brotes muy negros, ¿no? Me pasó con el zapatismo, lo he comentado más de una vez. ¿A qué fui yo a Chiapas? Pues yo fui con el adhesivo de Marco aquí en el corazón, prácticamente. Yo fui a enamorarme del Frente Zapatista, a eso, y fui a luchar con ellos, a sentirme bien también, a ganar mi estrella. ¿Y qué me encontré allí? Voy como escudo humano, me creo lo que me dicen en Madrid, en La Plata: tienes que dormir vestido, lleva siempre botas así buenas como estas, por si aparecen los paramilitares, y llego allí dispuesto a luchar, tal, y me encuentro que hay 300 escudos humanos más, jovencicos que vienen de Italia, de Noruega, que hay una tienda de Coca-Cola, que viene el camión rojo de la Coca-Cola, que están consumiendo y se dedican a bailar, a ligar. Digo, ¿pero dónde está aquí la lucha? Lo que no había eran paramilitares. Más allá sí, en las comunidades en las que no llegaban los occidentales, los cooperantes sí que había agresiones, violaciones, pero ahí no mandaban a nadie. Y me desengaño. Luego conocí personalmente a Marco, lo pillé en dos o tres fraudes que hizo a la opinión pública, tres trampas, pero bueno, trampas así groseras, que he contado y que quise publicar en la INE y me lo censuraron incluso. Y dije, pues no es mi lucha. Fui a Oaxaca y ahí sí, yo siempre hablo bien de los zapotecos, ¿ves cómo tampoco soy tan negativo? Ahí sí. Yo fui ya, digo, ya esto está todo corrompido, todo integrado, y tuve que decir, pues no, aquí sí que hay un colectivo que está luchando, no tengo nada que oponer, me arrodillo ante ellos, pero normalmente esto no me sucede. Voy a ver a los viviendistas, qué bonito, que participé en ocupaciones de fincas, pero qué bonito, está la colectividad, un montón de gente sin techo que se organiza y ocupan un vertedero municipal y ponen ahí cuatro placas y tú estás en medio de noche y luego al día dices, vamos a recuperar el agua. Y una noche toda la familia llevan el agua y está tapada, no saben ni cómo la tienen, tienen el agua y luego roban la luz, dices, qué bonito, y todas asambleas. Y estás en medio de la gente más pobre y hay una seguridad porque están armados, pues tienen bombas, en fin. Y dices, qué hermoso, pasa el tiempo, vuelve a esas comunidades, ya se han legalizado y te encuentras tiendas, ricos, pobres, partidos y alcaldes. Y le decía al organizador, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Crear una capa de propietarios? Otros no, aspiran a autonomía. Digamos que por mi trayectoria me he decepcionado demasiadas veces. Demasiadas veces. Entonces cuando yo veo la lucha actual, no veo un resquicio mínimo para la esperanza. Sobre todo cuando veo directamente a los trabajadores. Y si voy a las plazas del 15M, si ve a esa gente y la ve y te describen su forma de vida, digo, bueno, está muy bien que venga aquí a tomar el Parlamento, está bien, pero tu forma de vida reproduce el sistema por mil puntos, Dios mío. Ahí había muchos profesores, por ejemplo. Es una cuestión de ti mismo. Ahora, hola. Mi pregunta tendría dos vertientes. Tal y como en el caso de los derechos humanos es flagrante el universalismo de Occidente y claro, y se puede contemplar porque reproducen a la perfección nuestro modo de vida. Claro, entonces también lo es, ¿no? De la emancipación humana, de lo que consideraríamos la revolución social. Pero claro. Entonces yo me pongo a pensar y aun admitir que el concepto de revolución sea un universalismo occidental, veo que las relaciones de dominación no son propias únicamente del mundo occidental. También hay opresión en las comunidades sin Estado. ¿Sabes? Que no por no tener Estado no reproducirás esas relaciones de dominación. Claro, entonces lo que me encuentro es que los occidentales por ser, claro, es un occidentalismo, ¿no? Entonces, por ser moralmente mayores, nosotros hemos pensado incluso en el concepto de emancipación de la humanidad entera, porque no me niego a pensar que solo los occidentales, hijos de la Ilustración, hemos pensado en eso. Y por otra parte, no entiendo tampoco el título del libro, no sé si es una retórica o qué, pero recuerdo tu prólogo al libro de La sociedad desescolarizada, en el que contradecías a Iván Illich precisamente porque Iván creía que bueno, que todo se estaba derrumbando y que ya está, y que tú precisamente veías las estructuras de poder más fuertes que nunca. Y ahora es justamente lo contrario, ¿no? Occidente es un cadáver, pues yo lo veo trabajar perfectamente y reproducir esa decadencia eternamente. No es una contradicción que al mismo tiempo que ha sido que es un moribundo que mata. No es contradictorio que en un momento en el que la cultura occidental, los países capitalistas de Occidente se refuerzan en su poder, acaban con los sujetos que eran esta dominación psicológica, sutil, etcétera, estén también condenados por el lado sobre todo de la economía, de esta lógica productivista, consumista, que la biosfera no va a soportar, por ejemplo, ¿no? Por el lado de la crisis de todos sus valores, de todos sus conceptos, de toda su ética, que hoy vemos que son falsos. Es un moribundo que mata, digamos, al mismo tiempo que se impone y es una fuerza imparable, está, decía antes, viciado desde dentro, ¿no? Yo ya no sé si, por ejemplo, en todas partes hay dominación. Ya el concepto de dominación también es occidental. En estas comunidades indígenas, por ejemplo, me cuesta mucho hacer entender a esta gente que hay formas de poder ahí, formas de dominación, porque no manejan esos conceptos, porque no parten del individuo. Lo que se domina es el individuo. Te pueden dominar a ti, a mí. Nos pueden atar, someter, pero si el sujeto es colectivo, si es una comunidad, y esa comunidad de forma tradicional se autogestiona, se autogobierna, se autoeduca de una forma casi, digamos, natural, como se respira, parece que es como toda una comunidad que domina a toda una comunidad. Si ahí no hay diferencias de clase, si no hay partidos políticos, si no hay opresión política, si hay una democracia de base real, rotativa, dices, pues una comunidad que se domina a sí misma es la idea de libertad, prácticamente. Ahora bien, como occidental, queremos contagiar a todos nuestros males. Ya que aquí hay dominación, debe ser planetaria. Pues a lo mejor no. A lo mejor es un estigma nuestro. Pero... igual que no hay individuo, a lo mejor no existe esa dominación. O si existe, tiene un carácter que aquí no tiene, positivo. Dicen también en Oaxaca, seguro que la educación comunitaria domina al sujeto y lo aliena. Yo digo, bueno, pues si eso es verdad, que lo domina y lo aliena, ¿para qué lo domina? Para acabar con la propiedad privada, que no la tienen. Para impedir que un hermano explote a otro hermano. Para neutralizar el uso del dinero. Para crear un sistema de ayuda mutua que funciona todos los días en ausencia de tiendas, funcionarios, etcétera. Para no admitir los partidos políticos. Para que toda la comunidad pase por todos los cargos políticos de forma rotativa. Para que en la asamblea se prohíba el voto. Es decir, no se puede votar porque es la muerte de la comunidad. Dices, pues si esto, si esta educación manipula para esto, yo aplaudo esa manipulación. Pero creo que estoy proyectando un concepto nuestro. Simplemente allí no se da. Se da una autoconservación de una comunidad. Y esto es un caso muy concreto. Yo sé que el mundo indígena es muy diverso y hay indigenismos híbridos, adulterados, procapitalistas, mendicantes como en Guatemala. Te hablo de experiencias muy concretas que estamos acabando con ellas, porque ya ahí en Oaxaca han puesto también escuelas. Y a partir de esto se va a pique. Pero igual que no tiene la palabra educación en su cabeza, ni pedagogía, ni libertad, ni dominación, no tiene este relato de la revolución. Y luego pues, termino ya. Esta paradoja. Al mismo tiempo que nosotros hablamos de la cracia, del paraíso comunista, de este relato, nuestros misioneros, nuestros educadores llegan a estos territorios, se encuentran con regímenes en los que eso se da y lo aplastan. El caso de los hermanos Flores Magón en México. Llegan a Europa, estudian el anarquismo y se hacen anarquistas y dicen, pero vamos a ver, si esto es lo que existía en mi comunidad, si esto por lo que aquí los europeos han matado tanto y que me dicen que tengo que llevar yo a difundir y a concienciar a mi gente, es lo que había en la comunidad de mi padre. El caso de algunos africanos, Sampat y Garigüey, en un libro de Alicornio, África Rebelde, llega al imperialismo y acaba con un sistema de aldeas que es muy parecido al indígena, sin propiedad privada, sin partidos políticos. Estos van a estudiar a Occidente, se hacen comunistas, le dicen, ah, tenéis que ir al Senegal a concienciar a las masas, a encuadrarlo en el Partido Comunista de Senegal, para hacer una revolución. Dicen, al final tengo que hacer todo esto para restaurar lo que estaba en la comunidad de mi padre, y vosotros lo habéis aplastado. Este es el mal olor de la utopía, que al mismo tiempo que manejamos como occidentales un discurso de emancipación, allí donde la veíamos real, o los pueblos nómadas, la aplastábamos. Pero la opresión no es un invento occidental, ahora... Ni que la Ilustración la hubiera inventado. La Ilustración es la consumación final de unas relaciones sociales anteriores, que eran, por supuesto, se basaban en la dominación del ser humano sobre el ser humano. No se puede establecer un paréntesis histórico en el que nace la Ilustración y de golpe los seres humanos se oprimen. Aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Ante el otro, ante la actividad cultural, ante otras culturas, como occidentales quizás debemos aprender un poco a callarnos. O sea, yo siempre mantengo de que la otredad civilizatoria se nos escapa, que como occidentales no podemos comprenderlo todo de todos. No tenemos una clave descodificadora universal. Hay costumbres, hábitos, pueblos que no podemos entender. El prejuzgar que allí hay dominación, es ya pensar que tenemos esa capacidad de descodificación. La misma lengua intersubjetiva que decía antes te demuestra que la tradición es una traición, es una falsificación. Estos pueblos no son, son irracionales, no están antes ni después de la Ilustración, sino en otra parte, están fuera del círculo de la ratio. Como occidentales estamos obligados a no comprenderlo. ¿Qué cabe hacer ante ellos? Construir un relato poético, romántico si quieres, una interpretación que manejas contra tu cultura. Esto es la teratopía. Es decir, yo no te voy a decir cómo es la realidad del mundo indígena. No te diré si hay opresión o no la hay, si esta es la verdad, hay opresión, porque como occidental sé que no puedo comprenderlo, que es una alteridad resplandeciente, pero sí puedo conscientemente hacer un relato que lo utiliza para cuestionarme, decir, mira, allí no hay escuelas, educación comunitaria indígena, educación sin escuelas, y digo, veis occidentales que pensáis que no hay educación sin escuelas, es posible. Digo, mira allí, Juquila Vijano, 2.000 habitantes, no hay partidos políticos, no hay alcalde y hay asamblea. ¿Ves cómo es posible la democracia directa? Que decir que es imposible, que es utópica, que es inviable, ¿ves cómo sí? Pero yo no pretendo haber rescatado la verdad. Entonces no puedo decirte si hay dominación o no lo hay. Como occidental la voy a proyectar. Construyo un relato mítico, poético, un rescate selectivo, lo que sea de realidad, una deconstrucción. Hay que hablar de un acto de lectoescritura, conscientemente. Es como, no es una película. intenta que tenga unos apoyos, que sea creíble, pero soy consciente de que yo no accedo a la verdad. Esto lo dije en Granada y a los indígenas les gustaba esto. Es decir, bueno, es honesto que por lo menos digas que no lo puedes comprender, porque nosotros no podemos comprender a vosotros. Nosotros no queremos decir cómo soy, solo que nos dais miedo. Pero nosotros no hablamos de vuestras opresiones, no hablamos de eso, estamos en otro mundo, ¿no? Es decir, si hay opresión o no hay opresión en Oaxaca entre los zapotecos, no lo puedo saber. Prefiero hacer este relato diciendo que no hay escuela, que no hay partidos políticos, que no hay policía, que en la asamblea no se vota, etcétera, ¿no? Porque mi combate no es en favor de ellos, es en contra de esto. Este es un poco el punto de vista de la heterotopía. Habías comentado que bueno, que esto se hunde y venís a decir como que no había ninguna posibilidad colectiva. Entiendo, no lo has dicho, pero más que nada es para intentar aclarar que no se quede en el imaginario de alguien que a lo mejor esa posibilidad es individual. O sea, si esto se hunde todo. Y también se hunde el que se va al campo. Sí, sí. La cuestión que comentabas, dices, bueno, me hundo con la conciencia más tranquila. Yo creo que la cuestión no tendría que ser solo una cuestión de conciencia tranquila. Y también para, no porque quiero decir algo en contra de lo que has dicho, sino también para desidealizar un poco la cuestión esa del retorno a la naturaleza, puesto Occidente se construye antes que el capitalismo. O sea, Occidente ya desde hace mucho tiempo nos está arrastrando y nos está separando precisamente de ese contacto que teníamos antes directamente con la naturaleza. Cada vez más estamos completamente desnaturalizadas, ¿no? Pero para no idealizar ese retorno, porque ya en los años 70 ya pasó y fue un fracaso, mi familia es gente de campo, labradores, pastores de los que hablabas, de cabras. Yo ya desde pequeñito estaba trabajando. O sea, ellos no me enseñaban una cultura diferente o muy diferente a la del capitalismo en cuanto a la explotación. Con 5 años ya trabajaba. Y mis padres trabajaban también con 5 años. Y sus padres también trabajaron con 5 años o incluso con menos. Y se tenían hijos para trabajar. Entonces, el capitalismo que tenemos ahora es muy concreto en este momento, aquí y ahora, pero que hay un capitalismo que también estuvo antes y que también es el de los pastores, que quizás no tenían la comunicación que es la que hay ahora para saber las cosas que podemos saber, y que sí que tenían quizás ese contacto más directo con ese entorno natural que les servía también como escuela. Y que, por supuesto, esa escuela no está dirigida por nadie, es la propia naturaleza la que te va enseñando y es la persona la que va aprendiendo. No está dirigida hacia algo, ¿no? Pero más que nada lo que quería era un poco desidealizar esa parte del retorno, puesto que bueno, que hay sí, cuestiones eres, que... Eres peor que yo entonces, eres peor que yo. O sea, si a mí se me acusa de nihilista, de pesimista, y quiero hablar un poco bien del campo, y tú me dices que tampoco eso, pues ya... Dime peor no, dime ya, diferente. Ya, estoy de acuerdo contigo. Vivo en el medio rural y tenemos mucho miedo de la gente que llega, pero mucho miedo. De la gente que llega con proyectos de cultivos ecológicos o biológicos, porque al final de cuentas son empresas y son mercantiles y están corrompiendo lo poco que queda en este entorno rural marginal. Y a lo mejor hago una idealización, pero es para decir que por lo menos allí he visto resquicios de libertad. Yo he sido pastor de cabra durante 8 años y he vivido un entorno rural marginal. Y bueno, también he visto niños que iban a trabajar con sus padres, pero es que allí no era un trabajo alienado. Es como el caso de los gitanos. El niño gitano, el niño rural marginal, aprende jugando en el trabajo. Es una forma de educación. Habrá casos, claro, habrá de todo, habrá explotaciones brutales, pero también hay... Es que a lo mejor no están trabajando en el sentido de explotación. A ver, si me explico bien. Decía Vanillis que los niños no existen. Que son un invento de los occidentales, precisamente. Que surge en el siglo XIX. hay hombrecitos de corta edad y los occidentales los vestimos de niños, los vestimos como de gilipollas, con mariposas, con elefantitos, con colorines, decimos mira un niño, y como un niño lo cosificamos, no puede trabajar porque es un niño, tiene una serie de derechos, tiene que ir a la escuela porque es un niño, inventamos la niñez. En el mundo gitano no existían los niños, existían gitanitos de corta edad que hacían la misma vida que los adultos prácticamente. Trabajaban con sus padres, pero no para ser explotados por sus padres, sino para educarse en el trabajo. Yo, en el caso indígena, por ejemplo, yo lo he visto, el niño iba a la milpa, va al café, pero quien diga que el niño está siendo explotado por el indígena, miente. Cuando llega el niño al campo, todos los adultos saben que va a aprender. Dejan las tareas, las dejábamos y empezamos a explicarle al niño, mira, este es el café, no iba a ser explotado como fuerza de trabajo bajo una óptica desarrollista, mercantilista. Como no hay escuela, el niño no existe como niño. Es un hombrecito pequeño y aprende sobre la marcha y va donde están los mayores para aprender. Te digo en serio que allí no había explotación de la infancia, aunque sí, iban todos los días a la milpa, al café, a estar con los mayores, porque no se segregaba. Nosotros segregamos a la infancia. Es un niño. No puede trabajar hasta los 16, luego que se joda, explotado como un esclavo. Hasta los 16, no, etcétera. Como es un niño, a la escuela, porque tiene que aprender. Cuando sea mayor ya no. Inventamos la niñez, que es un concepto histórico y también relativo, entonces, por tanto. Y es también un elaborado de nuestra cultura. Posiblemente no existen los niños en otras culturas. En el mundo rural marginal tú tendrás experiencias negativas, claro, pero también tengo otras positivas. Yo, en el que yo he vivido, no he visto ese afán mercantil. He visto muchos ejemplos de ayuda mutua. Yo vivo en Sega, allí, por ejemplo, no había ningún cacique, ningún terrateniente, eran pequeños campesinos muy humildes y todo era comunitario, te digo en serio. El ganado que había era comunitario. Tenían pequeñas parcelas de autoconsumo y un ganado comunitario. Aún sigue existiendo garaje comunitario, el horno comunitario. Era gente muy humilde y prácticamente su relación comercial o capitalista era mínima. Era casi de autosuficiencia. Es que el mundo rural también es muy diverso. No se puede cosificar como el mundo indígena. Tú tienes experiencias negativas, pero yo también tengo experiencias muy, muy positivas de estos pastores ágrafos y de su forma de vida. Dependen quizás de las regiones. Yo hablo de un mundo rural marginal, realmente marginal. Media montaña, zonas frías, donde el Estado apenas llegaba, donde aún tenemos un huerto en el monte público porque el Estado no llega. Todavía hoy prácticamente estamos un poco al margen del Estado, nuestras casas no existen según la administración, no existen, ¿sabes?, según la administración. Yo vivo en una casa en la que no existe, pero un pastor la hizo una vez en el monte público y ese pastor me dijo que voy a vivir en ella o me la vendió, es la palabra. Yo hablo de este mundo que está en extinción. Y tú tienes ahora otro mundo que está ya más ingresado, más integrado, como hay un mundo indígena que está ya corrompido, es verdad. Y hay otro que mantiene una cierta autenticidad o idiosincrasia, como hay gitanos que están integrados del todo, y son sociólogos y antropólogos, y están trabajando contra su grupo étnico, pero hay otros, unos pocos que no, yo lo he conocido, que aún son nómadas, van en furgonetas, hay un abanico, ¿no? Pero sí, tú pareces un poco más pesimista que yo, porque yo aún quiero ver lo poco de bueno que queda en el medio rural, aunque sé que está siendo colonizado por la mentalidad urbana capitalista. Y también la ciudad se puede combatir y se puede uno autoconstruir. En Madrid me decían que colectivos que viven sin trabajar, que se dedican a la delincuencia. Yo siempre diré lo mismo, diré que para mí pedir es más digno que trabajar, pero robar es más edificante que pedir. Un colectivo que vive en la ciudad y se dedica a robar en los grandes almacenes, a vivir casi como rata y no trabaja, me merece todo el respeto del mundo. Y me da igual que sean medio mendigos, medio delincuentes. Y sé que hay colectivos así en las ciudades. Sé que los hay, ¿no? Tienen un toque cierto destructivo, pero bueno, yo simpatizo con ellos. Ahí sí que veo una autoconstrucción ética de un sujeto que se planta. Y no es campo, son resquicios en la ciudad, pero es que la ciudad es más difícil. Quizás es más difícil a todos los niveles, ese intento de autonomía. No, ¿qué pasa cuando los transgénicos, por ejemplo, la sociedad nuclear, que son cosas que... de por sí destruye, ¿no? Destruye la vida y que si no te enfrentas, pues van a destruirla sí o sí. Y eso. Y bueno, yo, por ejemplo, viviendo en una masía y así, pues muchas veces me planteo que si no, que puede llegar la ciudad al campo, por ejemplo, o bueno, también que ya no sabes lo que es campo, ¿no? Porque es bastante parecido. Solo eso. Militar en todas las insurrecciones, en todas las luchas contra los transgénicos, la nuclear, etcétera, pero sin hacerse ilusiones ninguna. Es una lucha desesperada. Si no se trata de tachar, no se trata de tachar, pero desesperada y con un punto de autocriticismo, de saber que no es la llave que abre las puertas de otro mundo. y que de alguna forma está en parte gestionado, es un punto de realismo. Aún así, yo me apunto a todas las insurrecciones, solo que de una forma desesperada, sin hacerme ilusiones y pensando muchas veces que estoy siendo también manejado por el mismo sistema. Pues claro, decirle que no a transgénicos, decirle que no a toda esa gente, intentar parar esta colonización del medio rural por conceptos urbanos. Tenemos miedo a la gente que llega allí y enseguida empieza a hablar, sobre todo esta gente progre, que te habla de cultivos biológicos, ecológicos, de comunidades campesinas sostenibles, porque enseguida ves el negocio, ves el interés climatístico. Dan miedo, ¿no? A mí me parece muy importante la crítica al estado de bienestar y como mínimo me quedo con eso, ¿no? Y de cara al movimiento libertario y a la gente que tenemos ideas libertarias, creo que tenemos que ser mucho más claros y claras con eso y que, bueno, que si nos podemos querer quizás unirnos a algunas luchas como de resistencia ante el neoliberalismo y así, podemos tomar esa opción y ese camino. Pero creo que hay que hacerlo haciendo una diferencia a lo que es el discurso de que lo del estado del bienestar es lo público, lo de todos, que es un bien para nosotros, cuando no, la medicina, la educación es horrible y es el fundamento del sistema y también nos hace mucho, mucho mal. Y creo que en ese sentido que sí que tenemos que ser mucho más autocríticos. Por ejemplo, hace poco vi un comunicado de la CNT de Radio Televisión Española que con lo de la... Bueno, me lo leí bastante rápidamente, pero... hablaba de la cancelación de la televisión estatal en Grecia y lo hablaba desde un punto, bueno, desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? De que no se puede consentir que la televisión de todos, que es como está al servicio de la ciudadanía, ¿no? que se recorte y que quede al margen de los intereses oscuros de las televisiones privadas, ¿no? Esa historia de la antiglobalización de el Estado salvador contra el mercado malo, ¿no? Creo que en los últimos años se puede ver que tanto el anarcosindicalismo como algunos sectores anarquistas han caído un poco en eso. Y creo que es muy importante ser autocríticos y rechazarlo. Y no digo de no participar en luchas de resistencia con otra gente que lo está haciendo, pero creo que es imprescindible desmarcarse políticamente e ideológicamente sobre eso, ¿no? Sobre qué es el Estado del bienestar. Y ya está, solo eso. Me ha gustado mucho algunas intervenciones que has dicho y algunas cosas creo que son muy importantes. Yo pienso que si bien el anarquismo es también un hijo de la Ilustración y es un elaborado occidental, yo veo en él una diferencia que no veo en el marxismo, quiero explicarla varias veces a lo largo de la charla, ¿no? Es un hijo de la Ilustración, pero tiene una voluntad parricida. Parricida. Creen en el progreso, creen mecánicamente en la revolución, no lo podemos ocultar, hay que leer a Bakunin para que cree que la humanidad se va a salvar seguro. Son hijos de la Ilustración, creen en la ciencia, son un poco ingenuos. Pero hay algo que no tiene marxismo, no tiene una vocación como parricida, quizás por el lado de la autoridad, ¿no? Y yo creo que dentro de la cultura occidental, en el marxismo, y antes siempre lo digo, en la secta de Diógenes, en los químicos, por ejemplo, hay elementos positivos de resistencia, no me cabe la menor duda. Yo lo coloco al lado Kropotkin de Engels, lo tengo muy claro. Hay un cinismo desnudo en el marxismo, que nos llega, que al final te lleva a la socialdemocracia, fíjate, ¿no? O al liberalismo social. Y no lo veo tanto en el anarquismo, tiene ese potencial de parricida, es como un hijo de la Ilustración capaz de despegarse, quizás no tanto en anarquismo muy organizado, tipo sindicalista, etcétera, pero sí en el, como espíritu, como decantación, como aliento libertario, mejor más en Antonin Artaud que en Anselmo Lorenzo. Pero veo esa voluntad justamente de descodificarse. Yo me inserto en esa tradición de alguna manera, yo me inserto así. No creo que sea mi intervención un alegato desmoralizador ni antilibertario. Bueno, yo no estoy en un momento de extremada lucidez, se han planteado muchas preguntas, pero bueno, más que intentar defender una postura en concreto, voy a intentar simplemente incentivar un poco más el debate e ir a otros puntos, ¿no? Por ejemplo, bueno, quiero responder un poco a la crítica. Desde luego yo no voy a defender íntegramente el comunicado que esta misma mañana he leído de la CNT de Radio Televisión Española, pero sí que yendo a una generalización me parece que ciertas luchas reformistas también se tienen que dar en los movimientos revolucionarios, no como un objetivo en sí mismo, sino como un paso más, porque yo sí soy etapista y yo me parece que la revolución la vamos a hacer mañana. Y ya más con respecto a hablar de bueno, toda la crítica que se ha hecho a intentar establecer luchas que tú dices que no son fecundas porque están destinadas a caer en sus propias contradicciones y ser consumidas por el sistema, ¿no? Entonces yo estoy muy de acuerdo en que esto sucede, pero me parece que tenemos que absorber esta crítica, no olvidarla y seguir caminando hacia adelante con nuestras contradicciones propias, inherentes, intentar solucionarlas y limarlas poco a poco, mejor que hacer este repliegue al campo, a lo mejor, que me parece que aunque supone desde luego una vida, un modo de vida que yo puedo admirar mucho, esta salida al campo, este vivir con 30 euros a la semana, lo puedo admirar mucho, pero me parece que es un privilegio. Igual que me parece que es un privilegio poder vivir de robar, porque tú tienes el privilegio de que ahora mismo el Estado, el capitalismo, tiene excedente de mano de obra. Entonces, le da igual. Tienes el privilegio de que no molestas en el campo. El día que molestes, el día que a lo mejor vaya todo el mundo al monte comunal y el capital necesite de esa gente para trabajar, irán a por vosotros y como el monte es público, os desmantelarán. Y vosotros habéis a lo mejor perdido la oportunidad de haber establecido una lucha frontal. Digamos, a lo mejor de resistencia, a lo mejor más violenta, menos, o todos los tipos que se dan y que se han criticado porque el sistema la fagocita, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería apuntar por aquí un poco, que si no piensas que es un privilegio poder vivir en el campo o poder robar de lo que otros trabajan, porque yo desde luego estoy en contra del trabajo asalariado y todo esto, pero es que vivir sin trabajar es un privilegio, queda por hecho que hay unas personas que ya van a trabajar por ti. Entonces sí, estoy de acuerdo en que hay que acabar con el trabajo asalariado, pero a lo mejor la manera no es... bueno, a lo mejor ya que robas, a lo mejor, no sé, deberías... Sí, yo sí soy partidario de hacer un poco de profeta de las ideas en este sentido, que lo has criticado mucho y que dices que es destructivo, ¿no? Bueno, solamente por reconocer un poco el debate hasta aquí. No, parece que soy ya una especie de abanderado de irse al campo y no es el caso. O sea, he puesto ese ejemplo entre otros muchos. He hablado del viviendismo en tercer mundo, de la gente que vive en las ciudades y quieren crean comunidades autogestionarias. He hablado de indígenas, he hablado de muchas luchas, de gente que es solamente un ejemplo y era mi vía. ¿Privilegiado? Quizás todos somos privilegiados. En algún sentido, si pienso en mi amigo Julián, que es el que tengo allí enfrente, no lo veo muy privilegiado. Tampoco es no trabajar nada, es trabajo mínimo. O él tiene a veces que trabajar haciendo algún aseo, alguna pequeña obra allí, para un turista que viene muy poco al año, para sacar unos pocos de medios. Pero pensar que Julián es un privilegiado me cuesta mucho. Pues ves cómo vive, pues cómo viste, pues cómo se está quedando. Pues pensar que es un privilegiado, sé que ha buscado un rincón en España en el que podía ocultarse del sistema, le ha costado mucho, pero también son privilegiados entonces los estudiantes, que sus padres los mantienen y van a las manifestaciones. Son privilegiados los trabajadores que tienen un sueldo fijo y no han caído en el paro. Son privilegiados los parados que aún tengan subsidios. Si te pones así... Sí, que no es generalizable, no es generalizable. Esto es una ética, si quieres, parcial, local. Es un mero ejemplo, no es una consigna, ni mucho menos, pero me cuesta mucho verlo como privilegiado. Sigo sin entender por qué tanta gente se molesta ante esas opciones, que es lo que no comprendo, porque veo que hay gente que salta, cuando en realidad no. ¿Por qué no decir, se puede luchar en el campo y se puede luchar en la ciudad? Se puede luchar de forma organizada, siendo consciente de las dificultades, y se puede luchar de forma desorganizada. Puede haber luchas comunitarias y luchas individuales. Pero ¿por qué esta saña especial que hay en mucha gente que viene de la órbita que llamamos social cínica hacia los que se van, a los que se repliegan, al campo o no al campo? ¿Por qué esta saña? Yo creo que un poco porque los señala con el dedo, los denuncia. Se ven como cuestionados por este modelo, el hombre que dice, no, yo no voy a concienciar a nadie, yo no voy a organizar la vida de nadie, no voy a crear organizaciones, sino que yo me borro. Parece que eso le hiere, si no, no entiendo esta saña tan grande hacia la gente que se repliega combativamente, porque lo hacen con forma de lucha, ¿no? No sé qué hay de malo en eso, pues déjalo en paz. Se puede combatir en la ciudad, en el campo, pero así, mi diagnóstico es pesimista, sí, es pesimista, claro, yo soy catastrofista. De toda la vida soy catastrofista. Pero te cuento cómo veo las cosas, simplemente. Y me gustaría verla de otra manera. Poder verla de otra manera. Hola. No, que quería decir que en general estoy bastante de acuerdo con tu discurso. Y que, bueno, en un mundo que es de por sí contradictorio, el cínico es el único que sabe lo que hace. No sé. Sobre lo que tú has dicho, es que, bueno, yo creo que él te ha respuesto antes, ¿no? Que la vida, en realidad, lo único que es un experimento. Entonces, cualquiera plantar patatas, ir de una mani o matarte pajas en casa, es que es lo mismo. Para mí es exactamente lo mismo. O sea, la única lucha para mí es levantarse por la mañana y encontrar un motivo por el cual valga la pena levantarse de la cama. A partir de ahí, que cada uno se justifique la vida como quiera. Sin más. Pues que también soy bastante cínico. Jasper decía eso, la vida es la ocasión para un experimento, pero el hombre moderno está obsesionado con liberarse de la libertad. Que es un poco lo que nos puede ocurrir, ¿no? Ese miedo a la libertad. Entonces, de un plumazo decimos, no es posible, eso no lleva a ninguna parte. Estamos obsesionados con liberarnos de la libertad. Entonces, no queremos ver que haya esferas posibles, porque estamos acomodados. Estamos acomodados de alguna forma. Aspiramos a instalarnos, a la instalación en este sistema. Y nos aplicamos mentiras vitales, mentiras laborales. Yo como juez, como profesor, puedo hacer algo. Mentiras políticas, mi partido, mi célula. Mentiras sentimentales, si quieres, ¿no? Un montón de mentiras para ocultarte esta realidad de que tú no aspiras realmente a la lucha. Yo creo que en el fondo el sujeto lo sabe, que no, que es un teatro, que es una mentira. A veces lo oye hablar y dice, pero ¿de qué me está hablando cuando hablan así de el sujeto popular, estamos creando un sujeto colectivo, no sé qué es la grieta? Digo, tío, intento mirar, digo, pero ¿a qué se refiere? Las luchas populares, los movimientos sociales, digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Que voy a sumarme, es que no lo veo. Parece un discurso casi automático, ¿sabes? Que sale como automático. Y creo que es cínico, en sentido negativo del término. Sentido moderno, saber lo que se hace y seguir adelante. Ser tonto y tener dinero, esa es la felicidad, según los cínicos modernos. Bueno, se supone que estoy de animador y si alguien quiere decir algo más, pues que lo haga y si no, se acaba aquí.